Y hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a la emisión número 32 del Café Comiquero, que como lo comentamos en la semana en Facebook, va a ser una edición en los huesitos. O sea, no va a haber música de fondo, así que se van a tener que chutar nuestra plática como si estuvieran aquí presentes en nuestra, abro comillas, cabina, cierro comillas. Y pues una disculpa que no haya música, pero créanme que estas semanas, estas dos que vienen van a estar de locura, al menos para mí. Entonces, pues ya regresando después de Festo Comic, que hay que platicar un poquito de eso, pues ya estaremos retomando con buena música como acostumbra tener este podcast. Nada de boybands y nada de esas cosas, ¿verdad, carnal? Por cierto, carnal, saluda a la gente del Café Comiquero, carnal. Pues otra vez, una vez más, aquí andamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? El niño rata, hablándoles. Pues como siempre es un placer andar por acá, mi hermano. Y como dices, se va a escuchar rarito. Bueno, o más bien, no se va a escuchar esta parte de la música. Como que va a ser un poco extraño escucharme a mí mismo, sin el fondo musical. Pero, está bien. Digo, como dices, ¿no? Falta tiempo. Pero, pues vamos a echarle ganas para que esto salga dinámico y pachón. Me parece más que excelente, carnal. Y pues hay muchas cosas que comentar de esta semana. Varias noticias, varios eventos. De hecho, si todo sale bien en el momento que estamos grabando esto, al terminando esto, nos lanzamos a ver el estreno de la película de Thor, The Dark World. ¿Cierto, carnal? Pues sí, y con un plus muy grande, que yo no he visto nada. Bueno, ni cuando veía los que había algún espectacular o algo así, bueno, como señora santiguada de pueblo, volteaba la vista a otro lado, ¿eh? No, es que sí estaban muy spoileríficos. En Comics Alliance sacaron algunas imágenes que decían: nuevas imágenes de Thor, se ve qué tan grande es el mundo ahora. No, no quiero saber nada. O sea, no. Así como esta semana salió el famoso tráiler de Days of Future Past, del cual no quiero saber nada. No, yo me enteré por ahí, digo, en todo el internet está, pero no también, ¿eh? No quiero ver nada, no sé nada, ahorita retomando Thor, no he visto nada, no sé nada de la historia de Thor, sé que sale Christopher Eccleston, que fue el noveno Doctor, pero de ahí en fuera yo no sé nada, vamos a sorprendernos a ver qué tal está. Es lo bonito, ¿verdad, carnal? De veras, neta, no vean trailers. No vean trailers, no se echen a perder la sorpresa. Me acuerdo perfectamente que con la primera de Thor fue con la que dijimos: hasta aquí llegamos, ¿no? Con los trailers. Hubo uno de 5 minutos, bueno, un avance de 5 minutos que nos pusimos a verlo. Eso juntado a lo que ya sabíamos de Thor, juntado a los otros trailers, pues ya nada más fuimos a conectar los puntos cuando fuimos la película. Sí, qué triste, ahí fue cuando dijimos ya, hasta aquí. Y nos ha funcionado bastante bien, ¿verdad, carnal? ¿Te acuerdas que así vimos X-Men First Class? Sí, no sabíamos nada, de hecho ni nos gustaba la película, se nos hacía como que, está regacho esto, la franquicia de X-Men estaba muerta para mí después del fiasco de X-Men 3. Y pues con lo que medio se sabía de que Alex Summers estaba en los 60 y no estaba, no tenía mucho sentido, no importa, la película funcionó perfecto. Y la historia y todo nos sorprendió, nos quedamos con un buen sabor de boca y desde ahí yo dije, no, vuelvo a ver un solo tráiler en mi vida de una película que me interese. Sí, las que no le interesan a uno, pues, Total, digo, pues, ¿qué puede pasar, no? Pero, pues si de verdad no ven tráilers, no se echen a perder la experiencia. Sobre todo porque alguna vez me lo comentaste, lo investigué y es completamente cierto. Quienes hacen los tráilers no son las mismas personas que hacen la película. exacto, y es que ellos pueden tener una visión de lo que dicen: ah, vamos a hacer que esto llame la atención. Sí, claro, pero te van a mostrar la carnita. En la mayoría de los casos te muestran lo más jugoso, que es a lo que vas, ¿no? Y qué mal, porque ya pierdes completamente el chiste de ver todo eso que tanto trabajo le costó al director hacer. Sí, es que esto del entretenimiento es de dos partes. Está la parte del creador y la parte de quien lo consume. No, no, tengo algunos amigos que dicen que, bueno, sí, pero un creador tiene que desconectarme mi chip con la realidad para poder meterme en su mundo. Y hay otros que dicen, bueno, yo desconecto el chip a propósito y ya me meto en el mundo. Pero eso es, ¿cómo decirlo? Pero eso es nuestra chamba también, ¿no? O sea, vernos inmersos en una historia y en los personajes y tratar de sorprendernos con las situaciones, no andar buscando cualquier cosita de, ay, esta ya sé por dónde va o algo así, no, hay algunos que se dan para, hay unos medios que se dan para eso, otros no, pero una película hollywoodense de Thor, pues no da para eso. Sí, o sea, es tan bobo como eso de, a ver, el que está diciéndole al lado a su novia o a su amiga o con quien está, así de: este es el asesino, me cae que este sí es el asesino. Y a cada ratito: este sí es el asesino. Sí, no, no tiene sentido, de verdad. O guárdate el comentario, ¿no? O sea, sí, así que, pues, no ven trailers, vayan a ver una película así, pachona, van a ver que lo disfrutan mucho. Y pues, hablando de otras noticias esta semana, carnal, pues, por separado, porque por cosas de horarios, pues, cada quien fue en su momento, pues, pasamos a la inauguración de Fantástico Satélite, la nueva, entre comillas, sucursal de Fantástico, que está en Félix Cuevas, en Zapata. Antes llamada Comic Castle, se movió, ¿qué te gusta?, unas 4 cuadras, más hacia el norte todavía. O sea, está más pegadita a las torres de satélite y la ven porque la ven. A mí te puedo decir que me gustó mucho la tienda. Sí, fíjate que por dentro está preciosa. Me gusta porque está espaciosa, se puede uno mover. Si bien el esquema de color de Fantástico nunca me ha gustado como que mucho, pero pues te invita a quedarte, está todo iluminado y se ve bonito y los colorcitos, digo, al menos llama la atención. Está increíblemente grande la condenada tienda, me encantó eso. Lo que sí es que me costó trabajo encontrarla, ¿eh? ¿A poco? Yo la encontré súper fácil. Es que fíjate, yo fui de noche, yo ya había caído la noche, y yo iba caminando por la acera. Y si uno no pone atención, si uno no va volteando así como que a ver de qué se trata este local, pues no lo ve. Yo hasta que ya lo tenía en las narices y medio me fui unos pasos para atrás para tratar de ver una lona gigante que esa sí se ve. Dices, ah, ok, aquí es, ya me subo, ¿no? Pero de noche no se ve bien. Sí, a lo mejor le faltaría un letrero luminoso o algo así que... Fantástico, aquí el cuetito, ¿no? Cómics aquí. Sí, algo que uno pueda ver caminando desde la misma acera. Ándale, sí, porque si lo ves desde el periférico, lo ves porque lo ves. Sí, claro, y eso está perfecto. Pero al pobre despistado como a mí, que yo no sabía bien dónde estaba, y iba caminando como mencito, pues me costó trabajo. Sí, y ya lo que sí es que subiendo, la verdad está muy grande la tienda. A mí me gustó mucho. Y dirán ustedes que soy muy parcial en eso. Sí, y lo digo ¿por qué? Porque yo le tengo mucho cariño a esa tienda. O sea, Comic Castle Satélite, ahí he comprado mis cómics durante muchos años. De hecho, la primera vez que tuve suscripción... No, bueno, sí. La primera vez que tuve suscripción en alguna tienda fue en Comic Castle, cuando estaba todavía en el toreo, hace... ¡Uf! Y dejé de tener suscripción mucho tiempo. Hasta por ahí del 2004, 2005, volví a suscribirme a títulos en Comic Castle Satélite. Y no lo has soltado. Ni lo soltaré, no te preocupes, Serge, ahí sigo. Sí. Y pues la verdad es que tiene cosas muy buenas, creo que da para mucho. Nada más para platicarles un poquito, tiene como que su sección ahí separadita con los TPs, con lo bonito. Tienen unos 4 racks muy grandes, como los de Fantástico, donde ponen pues los cómics de la semana o del mes que vayan llegando. Muy espacioso. Una sección muy amplia de Bakis. Ah, sí. Para los aficionados del manga, tienen un estante completo separado para manga. Manga tanto traducido como manga original. Sí, claro. Hay una parte de revistas, hay una vitrina con figuras, cosas así, parafernalia. Libros de arte. Libros de arte que ya ahora sí los pueden exhibir bien y bonitos, así como que ponerlos pues enfrente de alguna repisa o algo así para que uno los vea. Bien, la verdad, muy bien. Y para el momento que estén escuchando esto, que espero sea por ahí de lunes, ojalá lo descarguen rápido. Si no lo sabían, todavía lunes y martes va a haber descuentos. Toda esta semana ha habido descuentos como de aniversario: 20% en TPs, 20% en hardcovers, 20% en libros, 50% en esos Bakis que nomás están acumulando polvo. Entonces, pues si todavía tienen chancecito, aprovechenlo, porque la verdad sí vale la pena. Yo me traje un libro de arte. Ahí es que es cuando compras las cosas que normalmente no comprarías. Y me traje un libro de arte con descuento. Se llama The Art of Amanda Conner. Una mujer que admiro como artista, de veras. Su trabajo me fascina, me encanta su storytelling, las expresiones de sus personajes, que son igualita a lo que hace ella de caras. Es esposa de Jimmy Palmiotti, por cierto. Dibujante de Painkiller Jane, de Power Girl. Y para mí hizo la versión definitiva de Power Girl. Triste, Palmiotti se sacó la lotería. Sí, la verdad es que es en esos momentos cuando uno aprovecha para comprar cosas que pues luego no, pues no sé, no se compra o va dejando uno. Yo me por fin me pude hacer del segundo compilado de Saga. Sí, con descuento. Sí, lo había ido dejando y ya después dije, ay, ya está un poco caro. Bueno, ya ahorita con descuento ahora sí me lo compré. Sí, ese tipo de cosas, la verdad es que muy, muy bien. Pero tiene sus detallitos la tienda. Pues sí, una vez que apenas como movieron todo de rápido, encontraron un TP, está en chino. O sea, se ve todo muy bonito, pero no sé, espero que ya lo estén ordenando, acomodando por orden alfabético como se hace en cualquier librería. Porque la verdad sí, de repente dije, ay, mira, tiene un poquito de Batman. Ah, espera, acá hay más de Batman. O sea, como que está todo, está revueltito. Sí, ese es uno. Bueno, pero ese era como que el problema, pues inmediato y resultado de pues, la mudanza. Pero mira, por ejemplo, lo que sí es que necesitan un poco de ventilación, ¿eh? Me dice Sergio que ya están trabajando en ello y espero que sí, porque ya cuando se junta ya más raza, dices, híjoles. Sí, yo fui en la noche. Y ya desde que uno iba subiendo, se sentía el calor canijo. Pero bien, digo, si ya están trabajando en eso, pues ya, con eso. Y para cuando escuchen esto, por cierto, no sé si podamos ir porque tenemos un... Para el momento que salga esto también ya habrá ocurrido un evento que es una plática, bueno, un panel que va a haber en la TNT sobre traducción de cómics que anuncié en la semana en Comic Manía, en la que fui invitado por Ricardo Cachua a participar y la verdad, pues qué padre. A ver, espero que ojalá vea algunos de ustedes, haya visto algunos de ustedes por allá. Pero el mismo sábado, o sea, mañana, que es cuando estamos grabando esto, el sábado hubo ya, o va a haber, no sé, es chido hablar entre presente y futuro. Me siento como personaje de cómic. Me siento Doctor Who. Sí, es rarísimo, pero ok, digamos, el sábado 2 habrá, dependiendo como lo quieran ver, el Halloween Fest con los cómics así chiquitos de Halloween, de como Free Comic Book Day, que la semana pasada regaló de Comixado, que también felicidades a de Comixado por la apertura de su tienda. Así chiquita, pero está bien, tiene su buen surtido, bien ubicadita. Ahorita hablamos un poquito más de Comixado, pero van a tener su evento de Halloween Fest y va a estar una cosplayer de las que va a estar en la mole. Y la van a traer a Satélite. Ok, eso es una buena manera de atraer gente, ¿eh? Bastante, y eso lo acaban de anunciar ahorita. De hecho, lo posté hace unos momentos en el Café Comiquero el viernes. Entonces, pues, pues qué bueno. O sea, la verdad, creo que inician con el pie derecho. Al rato, pues, tal vez tengamos más firmas de autógrafos de artistas. Pues también para la gente que vivimos de este lado de la ciudad, porque para mucha gente, después de Reforma, se acabó el DF. No, la verdad es que a mí el DF se me acaba en Félix Cuevas. Ya más para allá, quién sabe, ¿no? Ya más para allá, bueno, o sea, a lo mejor solamente en Perisur. Y en CU, ¿no? Y en CU, exacto, ahí ya pues acabará. No, no, pero la verdad es que es muy buena idea, o sea, como que atraer a la gente de por acá. Porque pues ya hay mercado. Uh-huh. Y pues hacía falta como que un punto de reunión así, pachoncito para nosotros. Y fíjate que hay espacio para pláticas, lo que nunca había, así que quién sabe, igual en unas ya... Tal vez hagamos pláticas también con nuestro buen amigo Carlos Joy Moisés de repente acá en Satélite, estaría también muy padre. Sí, por supuesto, y ya no tendría que salirme con 2 horas de anticipación para la plática. Por ejemplo, sí. Y también, hablando de tiendas, de Comixado, la semana pasada fuimos, dimos una nota muy rápida. Es una tienda más pequeña, es otro, o sea, trae cómics, pero vaya, es diferente a Fantástico totalmente. Está muy bien ubicadita, muy céntrica, muy cerca de Metro, muy cerca de Reforma. Está en Niza 66 y pues vaya, o sea, la oferta que traen es un poquito diferente, es más, hay mucho back issue rarito del que no encuentras normalmente, ¿no? Sí, de hecho yo estoy pensando en ir corriendo para allá porque no he encontrado el número 2 de Nowhere Man en ningún lado. Más que ahí. Más que ahí. Así que bueno, por ejemplo, ese la verdad es un muy buen incentivo. Hay back issues que no fácilmente se encuentran. Hay portadas, bueno, para los que son amantes así de coleccionar portadas, pues hay portadas muy raritas. Como la de Spider-Man. Hay una de Spider-Man, ¿era Spider-Man Adventure? Superior Spider-Man, con una portada variante, con ponis. Todos los enemigos de Spider-Man versión pony. Y me encanta que Spidey, como rompiendo la cuarta barrera, van diciendo, ¿soy yo o todo, o ustedes también ven este cuarto lleno de ponis? Awesome. Los ponis están para quedarse. Sí, totalmente. Y también creo que... Ah, esta semana también salió el TP de otro TP de My Little Pony. O sea, la franquicia avanza. Ah, y dentro de poquito viene la nueva temporada. Sí, como dices, la franquicia avanza y avanza bien. Bueno, y regresando a lo de Comixado. Pues la verdad es que es una tienda muy bonita. O sea, si uno quiere como que pasarse un día más... Un rato tranquilito ahí hurgando entre cómics y todo. Pues ahí es un buen lugar, ¿eh? Y también mucho cómic en español. Fíjate que hoy viernes, Acá en la empresa donde trabajo hubo un evento de Halloween, que ahorita platicaré un poquito de eso, pero platiqué un rato con un cuate, un amigo de ahí, que pues, yo lo conocía, pero pues, no lo, así como que hola, ¿cómo estás? Y saludos. Y fue su cosplay, su disfraz fue de Ghost Rider. Y le dije, oye, ¿te gustan los cómics? Sí, me encantan los cómics. Y ya sabes, o sea, luego, luego reconoces, la sangre llama, ¿no? Sí, tenemos. La verdad es que si fuera posible tendríamos como que una marca aquí en la frente, que casi casi la tenemos, pero bueno. Y platicando con él, pues dice que sí, le gustan, lee mucho, tiene una colección pues amplia para el tiempo que lleva leyendo, pero me dice que solo lee en español, o sea que no es muy bueno en el inglés. Entonces, pues de Comixar es una opción porque hay mucho surtido de back issue en español y muy pues muy buen surtido, muy buen cómics ya viejitos, incluso de Beat, de etapas de Beat que muchos ya ni conocieron, modernos de Televisa, de Bruguera, etcétera, ¿no? Sí, claro, como dices, también cosas que están saliendo ahorita, ¿no? Que encuentras a precio de portada, sin problemas. La verdad es que es una buena opción. Pues sí, y fíjate, esto también va junto con pegado de la inauguración de Creator en León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato. Pues es otra tienda más de cómics que se une a la oferta. Y se me hace muy curioso, medio lo tocamos el tema en Comicmanía esta semana que fui de invitado ahí con Carlos, yo y Moisés. Pero no abundamos mucho en eso. Y se me hace muy curioso de que hay más editoriales que traen cómics en español. Hay más títulos en el mercado, muchos títulos. Va a haber más. Y hay más tiendas, o sea, estamos ante una nueva etapa del, lo que hemos dicho, un nuevo boom del cómic. Mira, aquí yo creo que sí, pero he estado leyendo un par de cosas que no son tan alentadoras, ¿eh? ¿De dónde, carnal? Es de un librito que se llama, dame un segundo y te traigo el título. Bueno, ahorita les paso el título, pero bueno, eso es un libro que habla acerca de el efecto que tiene la Comic Con en la cultura pop, particularmente los cómics. Y ¿cómo decirlo? Pues se hace mucho esta contradicción de que los cómics son a la vez un objeto pues de consumo y a la vez un objeto de arte. Sí, o sea, eso no, nunca nos debemos de perder de vista, es un negocio, pero hay, vaya, hay de cómics a cómics, ¿no? O sea, hay los que están hechos netamente nada más para vender y otros que tienen que vender, pero que además tienen esa cualidad de ser tienen una cualidad redentora de ser arte, ¿no? Y también que hay gente que los quien los escribe y los dibuja son verdaderos artistas. Quienes los distribuyen y los comercializan son verdaderos empresarios, que por un lado tienen una como aceptación popular, podríamos llamarle así, como que ya todo el mundo identifica, más o menos identifica la palabra cómic, y que obviamente pues tienen un enorme impacto pues en películas, en videojuegos y en otros medios, pero el cómic en sí, esta industria se está haciendo pequeñita. Wow. O sea, cada vez la fuente se va haciendo más pequeña, o sea, sus efectos más grandes, pero la fuente pequeña. Sí, y en buena medida, o sea, o sea, el fandom es la que lo mantiene vivo, pero también el fandom es la que está constriñendo su crecimiento. ¿Por qué, carnal? De lo que llevas leído, ¿por qué? Porque, que ya llevo un. Ay, de verdad debo bajarle el ritmo de lectura, a veces siento que voy a pagar mucha lana por libros, pero bueno. En buena medida, porque son los mismos fans los que luego se apasionan tanto y les gusta tanto que como que. ¿Cómo podría ser la palabra? Alejan al posible fandom, o sea. Ah, ya te entendí, o sea, como que el fandom de cepa, los, digamos, los más conocedores, los más hardcore, van alejando porque exigen cosas que al lector nuevo no le van a entrar tan fácil, ¿no? Exactamente. Y las editoriales, como pues viven de ellos, pues las entregan. Pues sí, pese a que hacen intentos de traer nuevos lectores, unos mejores que otros, como DC con su nuevo 50 y Dom, que pues lo intentaron, no le salió. Marvel con su Marvel Now, que pues sí, pero le siguen hablando todavía al fan de hueso colorado, ¿no? Y es por eso que como que cada vez pues se va haciendo pequeña la industria, pero cada vez hay más películas de cómics y es más reconocido y hay más cosas, pero las ventas siguen disminuyendo en Estados Unidos. Yo creo que de ahí viene esa iniciativa que puso Marvel de Share Your Universe o una cosa así que se me hace muy loable de decir, oye, a ver, tú eres fan de muchos años, Tu Capitán América no es el Capitán América que está hoy en el cine, pues explícale también a los fans nuevos, ¿no? A tus amigos, a tus sobrinos, a tus hijos, o sea, para que vean que existe una riqueza en la historia de los cómics, ¿no? Claro, y pues es que así es como otros medios y otras historias pues le hacen. Y en los cómics no, como que también esa parte cultural que bien o mal siempre ha tenido, como que es el escape de nosotros los raritos, pues luego como que no queremos compartir el refugio. Y está mal, porque pues que también el chiste es que si no lo compartimos, no va a haber. Y entonces, digo, es una industria muy contradictoria. Está fascinante el condenado librito este. Regresando a la segunda parte, les doy el título, es prometido. Pero sí, es una cuestión muy curiosa. Aquí en México creo que estamos viendo un boom muy grande. Curiosamente, aquí no tenemos los estudios de Hollywood, ni mucho menos, pero estamos viendo que el cómic, sí, hay gente que lo está leyendo, que está comprando. Uno lo ve cuando inauguran una tienda, que hay muchísima gente. Pero no sé, pues no sé hasta dónde alcance, ¿eh? Pues sí, no, no, no sabemos, es una incógnita. Ojalá que este advenimiento de nuevas tiendas, pues, se mantengan, encuentren su nicho, encuentren su mercado, encuentren su zona. Yo creo que, por ejemplo, para el norte, pues Satélite es la opción. No sé si haya otras tiendas más para acá, no sé, en Coacalco, en Ecatepec, en Tlalnepantla, no, no lo sé. Yo nada más conozco esta, creo que es la opción para los que vivimos hasta acá. En el DF, pues hay más opciones, ¿no? Hay más para el sur que para otras cosas, ¿no? Ya hay una en el centro, o sea, que es de cómic tal cual. Siempre está la placita, la Friki Plaza, que pues también es opción. O sea, hay que buscar el nicho, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor no nos pega todavía la parte de que nos mudemos solamente a la cosa digital. Entonces, pues aprovechemos que todavía hay tiendas de cómics, ¿no? También por ahí, digo, si alcanza el tiempo ya hablaré del cómic digital porque también está canijo. Que hablando del cómic digital, qué bueno que lo mencionas, carnal, porque precisamente esta semana salió la noticia de que Mark Waid y Peter Krause, que es el dibujante de Irredeemable, o sea, con quien hizo toda la saga de Irredeemable en Boom Comics, va a terminar la serie de Daredevil, lo platicamos hace unas semanas, termina Daredevil en su número 36, esta larga etapa que ha tenido Mark Waid, que la verdad con muy, muy buenos comentarios, ha ganado premios Eisner, con muy buenos ilustradores. Y es un Daredevil que ya no es chillón, que ya no está atormentado porque algo porque pasó la mosca, y ha estado muy buena, pero va a terminar. Lo curioso aquí es que, o sea, como era de esperarse, termina la serie, pero Daredevil continúa, pero ahora lo va a hacer en forma digital. Completamente. Sí, a través de su plataforma de Infinite Comics, de Marvel Comics, Mark Waid, que es pues gran promotor del cómic digital en Estados Unidos con su plataforma de Thrillvent, que ya trae toda esa expertise, va a continuar esa historia a través de una serie que se va a llamar Daredevil Road Trip o algo así, en la cual, pues aparentemente, a resultado de lo que va a pasar en el número 36, Matt Murdock tiene que estar viajando por Estados Unidos y esa historia la va a dibujar Peter Krause, la escribe Mark Waid, y va a ser publicada como Digital Print Only, o sea, solamente en digital. Uy, ok, ese es el. Entonces va a ser el. No, corrígeme si me equivoco. ¿Sería el primer lanzamiento de una compañía mainstream de un cómic completamente digital? Mira, en los años 90, por ahí del 96, 97, Marvel quiso hacer algo con un intento de cómic digital a través de América Online. ¿Te acuerdas del servicio de América Online? Ah, ole, el monito este que corre. Ah, sí, ya me acordé. A través de ese lanzaron un cómic de Wolverine y uno de Spider-Man dibujado por Mark Bagley, de hecho, pero eran historias fuera de continuidad. Hasta ahí como que dices, ok, son historias muy aparte. Creo que por ahí hicieron pedacitos que, por ejemplo, Infinite Comics, por ejemplo, en Avengers vs. X-Men, en Infinity, etcétera, pero una serie en continuidad, o sea, que venga de estar en print y que sea en continuidad tal cual y que sea digital 100%, creo que es la primera vez, carnal. Pues habrá que ver, digo, yo creo que será el comienzo de muchas, ¿eh? Sí, o sea, y fíjate, Mark Waid ya tenía la experiencia, ¿no? De lanzar ese tipo de cómic. Entonces, pues creo que está en buenas manos ese experimento. Ojalá funcione. No sé exactamente qué venga después. O sea, si después vamos a tener la oportunidad de ver esa misma historia en papel, o digan, se queda en digital y se friegan. Es más, la veremos en español y cómo. Tienes toda la razón. Sí, exacto. ¿Cómo le, por ejemplo, cómo le iré a Televisa si quisiera traerla? Para traerla. Porque hasta donde sé, Televisa no está apostándole nada al medio digital todavía. No, ni por error, ¿eh? Así que estaría muy curioso ese asunto. Y fíjate, ese es un gran ejemplo de que el medio digital, como dices tú, pues se está moviendo. Y ya tienes a un personaje de una serie, de una editorial mainstream, un personaje importante, conocido, con un creativo de peso, bueno, dos creativos de peso, y que va a ser una historia nueva dentro de la continuidad. O sea, eso te habla de que sí hay un valor en el medio digital. Y yo creo que ahí se va a ver realmente el potencial del medio digital, porque ahora sí esta historia para los que siguen a Daredevil tiene su sentido de ser, y si quieren seguirla leyendo, pues va a ser por ahí. Vamos a ver si sus ventas son buenas y si de plano el fandom lo rechaza, no sé, somos tan raros que quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que las ventas sí pueden ser buenas, y lo padre ahí es que pues el costo es mínimo, ¿no? O sea, obviamente tienes que pagarle a Mark Waid, tienes que pagarle a Peter Krause y al colorista, al letrerista, pues no sé, pagar el hosting, el diseño, pero pues te ahorras todo el papel y toda la distribución. O sea, Diamond, pues fuck you Diamond, o sea, no les toca un centavo. Sí, ¿sabías que la distribución es de lo más caro que hay? Debe ser terriblemente caro. Es más o menos un 30 a 40% del precio del cómic. No manches, es un chorro. Es una lanísima la distribución. Así que también eso impactaría en el costo del cómic para el fan. Idealmente sí, ahorita se han visto bien greedy y lo cobran igual. Se supone que en apoyo a la edición en print, de que pues no le des la torre a tus tiendas de cómics, que siguen siendo pues las que te dan de comer como industria todavía, ¿no? Pero en teoría debería ser mucho más barato, debería costarte de a dólar, no sé. Sí, y uno más de los problemas a resolver y de que toca este libro, porque ¿cómo le haces para poder migrar por fin al medio digital que te conviene más cuando de momento no puedes cerrar las tiendas de cómics? Es como que tienes que pasar un puente, pero para pasar, pero no puedes pasarlo antes de quemarlo. O sea, lo quieres quemar, pero primero tienes que pasarlo, ¿no? Y entonces, pues no jala. Sí, es una encrucijada, ¿eh? Definitivamente es una encrucijada y yo creo que en unos 5 o 10 años veremos la respuesta, o tal vez menos, no sé. Sí, se estaba viendo hace unos años con la llegada de los cómics y novelas gráficas y todo esto a librerías comunes y corrientes, pero allá en Estados Unidos varias librerías han quebrado. Barnes and Noble, ¿no? Creo que cerró muchas tiendas, ¿no? Sí, y cadenas grandes, muy muy grandes, cerraron y pues eso también representa menos puntos de venta para el cómic y entonces les pegó mucho. Y fíjate, curioso, aquí en México abrieron. O sea, aquí en México no llegaban muchos TPs o hardcovers o novelas gráficas. Y ahora hay varias tiendas, le hace Gandhi, El Péndulo, etcétera, que ya traen más surtido. ¿Estamos al revés? Completamente al revés. Yo no entiendo ahorita lo que esté pasando en México, de verdad no capto. De verdad no alcanzo a comprender. Pero por eso les digo que hay que ser cuidadosos y cautos con esto. Pues sí. Y pues bueno, carnal, pasando a otra noticia también esta semana, un poquito más amable en ese sentido, pero no por ello menos importante. Sale por fin el primer número de un cómic que estuve esperando tanto tiempo, pero tanto tiempo, y que leerlo fue como reencontrarse con un viejo amigo. De veras, fue como, Sí. si en muchas maneras es reencontrarse con un viejo amigo que ya extrañaba. Es Neil Gaiman con arte de J.H. Williams III, The Sandman Overture. ¿Qué tal está esta gloria de cómic, carnal? Yo casi lo acabo de leer. O sea, no me fui de espaldas de veras porque estaba sentado. Hijo, cómprenlo. Esto cuesta 70 pesos, $5, pero de verdad, échenle ganas, ni ganitas, está buenísimo el condenado cómic. El arte es precioso, o sea, eso ni qué hacerle. J.H. Williams es fenomenal dibujando. Y con una variedad de estilos, no hombre, o sea, que luego uno no encuentra ni en una serie completa. O sea, J.H. Williams en un número te puede dar tanta variedad de estilos como hay, como gente, como una historia, por ejemplo, Hack and Slash, que tiene muchos, muchos estilos. Pero tú lo haces en un tomo como de, no sé, 7, 8 números. Fíjate, y curioso que lo menciones, porque J.H. Williams también desarrolló, o sea, desarrolló grandes estilos y fue muy mutante en la serie de que también adoro, de Alan Moore, de Promethea. Él fue el dibujante de todo Promethea. Se me hace uno de los mejores ilustradores que tenemos en el medio hoy en día, ¿eh? y tiene unas técnicas narrativas impresionantes. Hay una parte, si conocen un poquito de la historia de Sandman y de los Endless y todo esto, pues se acordarán que hay 7 Endless. ¿Los cuáles son? Todos empiezan con D, 3 mujeres, 3 hombres y Desire. Este es Destiny, que es el mayor. Este, y de hecho es con él estos paneles, luego les platico. Está Destruction, está Despair. Desire, que ya les dijimos que es pues como que cosita rara. Delirium, que antes era Delight. Death. Dream. Y me está faltando uno. No, ya, son todos. Ah, sí, ya dije, ya estoy contando. Y sí, esos son. Y precisamente con Destiny hay un juego de paneles precioso. Porque él tiene un condenado librito. Él es el destino, él lo sabe todo. Bueno, tiene el potencial de saberlo todo. Él ve el universo solamente. Pero es ciego el condenado. O sea, es de esas cosas raras de Neil Gaiman. Y se pone a verse a sí mismo en su historia, pero él no puede avanzar las páginas de su libro. O sea, es verdad, es demasiado difícil tratar de explicarlo. Es buenísimo. Y ahí nos vamos a encontrar con Death nuevamente, que da un mensaje muy críptico. O sea, me lo acabo de llevar, hablando de Sandman. Y dices, ¿cómo? ¿Esto qué no es el arranque de la historia? Y claro que lo es. Lo curioso aquí es que no les quiero spoilear mucho, porque de veras tienen que leerlo. Cuando ves, llegas a las partes finales, te das cuenta de que Neil Gaiman conoce perfectamente de lo que está hablando cuando habla de Sandman. Y durante muchos diálogos, muchas páginas, varios números de los 10 tomos que componen la saga, él menciona constantemente algo de que él es un aspecto del sueño. No te imaginas hasta qué grado esas palabras son importantes en este cómic. Sí, es... No sé... Lo pueden leer sin haber leído Sandman. Ah, sí, totalmente. O sea, de hecho sí está... Es una abertura. Lo pueden leer perfectamente y... Me encantaría conocer a alguien que lea primero esto y luego se eche los tomos. Sería divertidísimo. Pero si ya se leyeron Sandman, van a disfrutar esta cosa muchísimo. Pero sí, muchísimo más. Yo creo que hay, tiene muchísimo potencial. El primer número plantea preguntas que se van a resolver a lo largo de la serie. Tal vez, no lo sabemos. ¿Qué tan abierto puede ser? No sé, me quedo sin palabras. O sea, hacía mucho tiempo que no veía un cómic tan sorprendente en un solo número. O sea, así, número solito. Que fuera una conjunción tan bien hecha de buen diseño, muy buen dibujo, un guión muy bien trabajado, buenos diálogos, y que además te remitiera al menos a mí, que me remitiera a esa sensación de nostalgia por un personaje que yo quiero mucho, un personaje que se representa mucho para mí. Que es básicamente Neil Gaiman, O sea, Dream es Neil, pero bueno. Ah, sí, Dream es Neil Gaiman, sorry, pero sí. Oye, un detalle curioso. El mismo día que salió The Sandman Overture, también se publicó, bueno, salió a la venta Saga, Qué bonita época para estar vivos, caray. ¿Salió a la venta el nuevo de Saga? Sí, ya está el 14, 15, uno de esos. ¿En serio? ¿Chin? Ah, bueno, es que no he ido por mi suscripción, buen punto. Sí. Así que te digo, qué bonita época para estar vivos, que el mismo día sale Sandman y Saga, ay Dios. No, y qué bueno que existan opciones, que cada vez, no todo es Marvel y DC, que no digo para nada que sea malo, DC más o menos, que de hecho el tema de esta semana iba a ser muy diferente, pero ya luego platicaremos de eso, pero para que vean, el tema iba a ser de cosas de DC que sí podemos recomendar, para que vean que ni el niño rata ni yo odiamos a los personajes de DC para nada, ¿verdad, carnal? No, yo amo muchos personajes de DC. Y de hecho, o sea, tenemos planeado este podcast como que pues, las grandes historias de DC para recomendar. Yo sí pensé no nos va a alcanzar el tiempo. Es que hay muchísimas, muy buenas, de varios personajes. Y de algunos personajes que luego, la verdad, ni por error se me hubiera ocurrido leer o recomendar. Pero ya será en otra semana, ténganlo por seguro. Pero de veras, no odiamos a los personajes de DC. Yo amo a varios. Varios que uno dice, ¿y a este como que por qué lo quieres? ¿Cómo cuál? El Detective Chimpancé. Ah, sí, es la onda, Detective Chimp. Ese cuadro, por ejemplo, es la mera onda y dices, bueno, ¿y por qué te cae bien? Léelo, es genial. O la otra vez que nos dijiste, ¿no? Luciérnaga, Firefly. Garfield Lynch. Me encanta ese personaje de Batman. Yo creo que es uno de los villanos que menos juego le han sacado. Pero se me hace extraordinariamente así espeluznante y creepy. Porque esa cosa es un pirómano. Y lo disfruta y lo... Ah, no. O sea, es mucho el potencial que tiene, de verdad. A mí me encanta Garfield Lynx, ¿no? Yo lo sé, es medio raro, pero bueno. Otros personajes así de DC que te puedo decir que, como que, pues, oye, bueno, cada quien su onda. Antes de que fuera The Question, a mí me encantaba René Montoya. Antes de que fuera The Question, desde que aparecía en la serie animada, que aparecía en No Man's Land, etcétera, ¿no? Sí, de hecho yo la conocí por la serie animada. Cuando sale No Man's Land dije, ah, oye, sí, existe René Montoya en el universo, ¿no? De hecho, salió primero en la serie animada. Ah, mira, ok. Por eso no la había visto antes. Otra que le debemos a Bruce Timm y a Paul Dini. Ah, Paul Dini también. Esos dos, de veras que les debemos tanto. Y de veras, a mí me encantaba el personaje. Ya una vez que le hicieron The Question, que después, bueno, pues le tuve que perder la pista, pero bueno. Pero yo. No, no, no, genial, genial, fenomenal ese personaje también. Y también me gustan los clásicos, ¿no? O sea, de Green Lantern, por ejemplo. Sí, me fascina Hal Jordan, por supuesto. Carl Reiner no me cae mal. No, a mí tampoco. Lo siento, Joy. No, no, no nos cae mal. Pero de veras, al que no aguanto es al Bin Laden. A Bin Laden. ¡Ah! Al luchador Green Lantern Talibán. Ese, sí, no, la verdad no lo aguanto. Jon Stewart me gusta como personaje, se me hace medio trágico, chistosón acá. Y los Green Lanterns, jódanse todos, mi favorito es Kilowog. Ah, es que aquí lo que es la onda. Y un momento de silencio por Michael Clarnduncan. Ya. No, es que. No, qué lástima que se nos fue ese actor. Él haciendo la voz de Kilowog en la película era maravilloso. Era lo único bueno de la película. Sí, bueno, ver a, por ejemplo, a Tom Arre, a los Korn. Si hubieran hecho una película de todo eso, pues sí me quedo. Sí, de verdad, ¿eh? ¿Por qué tenían que sacar a Ryan Reynolds como Hal Jordan y al gritón ese de. Ay, al death metalero, qué bueno. Sí, Héctor Hammond, en fin. Ay, pero bueno, pues por ejemplo, a mí me encanta Kilowog. Todos los Green Lanterns me gustan mucho. Yo me identifico mucho con Oliver Queen. Ah, sí, reaccionario y contestatario. Y medio mala leche a veces. O sea. De verdad, a mí me gustan mucho los personajes de DC. No me gusta lo que DC hace ahorita con ellos, que es otra cosa. Que también en las noticias, retomando, carnal, pues DC hace otra maniobra, esta vez no exactamente, digamos, editorial, pero se mudan, se van de Nueva York, se mudan a la otra costa, se van hasta Los Ángeles. Lo cual, dices, pues, como fan dices, bueno, pues, ¿no? Pero te pones a pensar, ¿y cuántas familias van a perder la chamba por eso? Sí, además es Nueva York era, o sea, Nueva York y Manhattan eran como que la meca de las editoriales de cómic. Era una tradición muy de años, o sea, sí está. Digo, es una decisión meramente empresarial, está bien, no les podemos decir nada, pero caray. Sí, hay muchas lecturas ahí, ¿no? Distanciarse de Marvel, acercarse a los estudios de Hollywood, no sé. O sea, creo que va mucho por ese lado. Y digo, no, no está mal. Pero sí estaba medio. Sí, tiene razón, da para muchas lecturas. Y la lectura más triste es que, ¿esa es tu noticia? DC, neta. O sea, ¿eso es lo que me ofreces ahorita? ¿Qué te vas? ¿Qué te va? O sea, la gran noticia de. Oigan, me voy a mudar. Es como cuando te ponen en el Facebook. Ay, me voy a mudar de casa. Chido, llégale. O sea, como que gracias por avisar, pero como para qué, ¿no? Gracias por avisar, tu vida no es tan importante, avísame cuando hagas algo bonito, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Es como ponerse, hoy desayuné enchiladas, ¿no? Sí, de buen provecho, ojalá se te atoren, infeliz, pero bueno. Sí, cositas de esas, pero bueno, sí, perdón por el rant contra el Facebook, pero es que luego ponen cada cosa, pero bueno, ponemos a veces cada cosa. En fin, tratamos de poner al menos cosas interesantes, ¿no, carnal? Sí, yo sí, mis amigos son aburridos. Ok, y regresando al punto. Ah, por cierto, tu avatar del Winking Skiver, que es una rata, pues una rata del reino de Skyrim de ese videojuego, está increíble. Winking Skiver es una taberna, por cierto, en el mundo ficticio de Skyrim. Debo alejarme un poco de los videojuegos, a ver. Creo que a veces. Pero ¿sabes qué? La realidad es tan horrible a veces que nadie me puede culpar por pasarme un par de horas ahí, ¿eh? Y de Winking Skiver tiene una. No sé, es pachón. Pero alguna vez vi un cómic de cosa de Skyrim haciendo como que parodia algunas de las situaciones que se dan y demás. Y digamos que sale de fondo la ciudad donde está esta taberna. Me creerías que hasta me dio nostalgia. Dios mío. Sí, yo sé que soy ridículo, pero no sé. Y desde ahí dije, ay, voy a poner algo de The Winking Skiver. Trae recuerdos. Sí, el logo es una ratita chistosa, está bastante pachona. Pero qué te digo, mira, yo nunca he jugado Skyrim, lo he jugado vicarialmente, que te veo jugarlo todo el tiempo, pero hasta cuando escucho la música del soundtrack, está padre, o sea, como que te trae buenos recuerdos. Sí, Que la música del soundtrack es preciosa, ¿eh? sí, Jeremy Soule es otra cosa el tipo, todavía no saca su condenada sinfonía, pero bueno, ya pronto, ya pronto. Y pues bueno, carnal, también en otras noticias comiqueras, pues estamos ya a unas cuantas semanitas de Festo Comic. Vienen varias cosas. Por allá se publicó el programa. Yo creo que vamos a hablar más de Festo la semana que viene, a ver si hay chance de que platiquemos un rato con Bernardo. Pero entre las cosas del programa que vi es, Milo Manara va a estar dando autógrafos 2 horas. Nada más 2 horas. Solo 2 horas. Un poco diva el señor, ok, está bien. Hay que entender que también está grande el señor, ¿no? Pero pues si quiere un autógrafo de Milo Manara, pues habrá que hacer paciencia y mucha suerte, ¿eh? Sí, definitivamente. Yo quería un sketch, pero pues en 2 horas no alcanza, así que, no hay bronca, no pasa nada. No, sketches creo que no va a ser. Ya tampoco es novedad. Y por ahí va a haber algo muy, muy divertido por ahí, que Humberto Ramos va a dar una clase de cómo dibujar Spider-Man. ¿Específicamente Spider-Man? Específicamente Spider-Man. Ok, mira, nada más por la curiosidad me gustaría. Yo ni dibujo, pero me gustaría meterme. Vamos a ver qué onda. Sí, es algo, y va a ser algo sencillo, algo gratuito, y pues yo creo que orientado también mucho pues a chavitos, ¿no? Que está padre, porque incluso Humberto alguna vez le dijo, ¿no? A él le gusta que los niños se acerquen a los cómics, ¿no? Y que se acerquen a sus dibujos y todo. Y a mí me parece una labor muy loable en ese sentido, ¿no? Entonces que los alejen del boot del señor Manara. Sí, por favor, no sé. Si van con sus chavitos, no se paren por ahí, no sean gachos, o sea, eso es para otro tipo de público. Que yo tengo curiosidad de eso. Vamos a ver cómo lo maneja la organización de Festo. Porque es la FILIJ, Feria Infantil, Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Y llevas al gran autor del cómic erótico? O sea, sí, está. Va a estar raro, va a estar raro, la verdad. Sí, a ver, ojalá le salga bien. Va a haber combate monero, nuevamente. Análogo, creo, ¿no? Esta vez análogo, creo. Sí, ahora, bueno, esa es la idea, que va a ser en papelito y va a ser Bachan contra Chubasco. Sí, el año pasado nos lo anunciaron. Está padre. Fíjate que el combate monero siempre está padre. Se divierte uno muchísimo. Echa uno bastante buen relajo, ¿eh? Y no sé si Clemen va a estar presente, por lo menos para echarle sabor al asunto, ojalá que sí. Va. Sí, es para abuchear a Pacham, por supuesto. Sí, muy seguramente. Que por cierto, de Bachan, no tengo el nombre, el título ahorita en la mente, pero salió un cómic de Image donde está dibujando él. Ay, caray, o sea, yo no sabía, ¿eh? Sí, no, hay que buscar el título, pero por ahí lo mencionó incluso la Covacha, creo que en la semana. Un dibujo muy pachón, una historia muy, muy, muy divertida por lo que se ve. Y pues Bachan también ya, o sea, anda por allá, te encargo. Y es que, mira, será lo que quieran, pero Bachan dibuja muy padre. Es un muy buen ilustrador. El trabajo que hizo, por ejemplo, en Power Nap, Oh, sí. es muy distinto a lo que él hace en El Bulbo, por ejemplo. En el Bulbo es mucha comedia, pero aún así, hacer comedia tiene su chiste y hacer esos layouts de páginas también tiene su chiste, ¿eh? Y en Power Nap, que es como más ciencia ficción rarita. Como Matrix y no un mal viaje en ácido. Exactamente. Es otro estilo y lo hace muy bien. O sea, la verdad, sí, o sea, podrá hacer lo que quieran, pero Bachen es muy buen ilustrador. Y pues mira, creo que tiene ahorita un chance de brillar en las ligas americanas. Pues vamos a ver qué tal le va también. Pues no sé si nos escucha, pero un saludo y felicitación a Bachan. Y pues vienen buenas cosas. Va a estar Francisco Espinosa, nuestro amigo Francisco Espinosa, nuestro amigo Ramón Espinosa, perdón, Francisco. Estoy pensando en el. Disculpa, nada que ver. Estaba pensando en Ramón Espinosa. Nuestro amigo Ramón Espinosa va a estar por ahí. Va a estar Glenn Miller. Va a estar Fernando Peniche, que no tenemos el gusto. Un saludo. Pues todo el equipo de Corteza Editorial van a presentar proyectos nuevos. ¿Qué más? Van a va a haber nuevas propuestas de va a ser Jorge Cavazos. Va a traer otro tomo de Caballo Negro. Ah, ese es el que quiero, fíjate, porque las primeras historias de Caballo Negro me las leí hasta el cansancio, y ya las segundas también me las leí hasta el cansancio, pero yo no las encuentro, o sea, como que no sé, su página tuvo unas broncas por ahí, y lo dejé de seguir. Así que ese es el que quiero. Que así, ojo, eso tampoco es cómic infantil y juvenil. Está bastante denso. Sí, o sea, sí pueden dárselos a leer a sus chamacos. Sí, no es gráfico. No. Los textos son muy explícitos. Sí, o sea, el dibujo para nada es gráfico, ¿no? No van a encontrar nada gráfico de ahí. La violencia verbal es otra cosa. Pero pues ya hablaremos más de Festo la semana que viene. Esperemos que tengamos oportunidad de reunirnos al menos virtualmente con Bernardo y platiquemos un poquito más. Pues no sé, hay que para hablar más a detalle, ya con más detalles de los programas también de lo que va a haber. Y pues por supuesto habrá un programa grabado a Express posterior a Festo, ¿verdad, carnal? Sí, ya estamos planeando cómo va a ser la logística de ese asunto, porque va a estar un poco pesada. Pero sí, va a haber un programa Express, el Café con Miquero Express número 2, esta vez de la Festo, donde vamos a mencionar pues noticias de lo que vivimos en la Festo, de cómo la vimos, de las adquisiciones que hicimos, porque pues es también la parte pues central de esto, conocer nuevas opciones editoriales y de creativos. Va a estar bueno ese asunto. Pues muy bien, carnal, y pues mira, ya casi nos vamos a ver la película de Thor. Ya después platicaremos, está chistoso, pero ya después platicaremos a ver qué tal está, esperemos que esté muy buena. Pero antes de que nos vayamos, pues, recomendaciones comiqueras. Tú esta semana leíste bastantes cosas nuevas, carnal. Sí, yo leí, por ejemplo, mira, rápidamente, por fin pude leer el primer número de Nowhere Man. Está genial. ¿En serio? Es de Eric Stephenson, ¿verdad? Eric Stephenson, no me acuerdo el nombre del dibujante, el artista también es magnífico, el arte me fascinó, me atrapó de verdad. Es una historia de ciencia ficción, completamente de ciencia ficción, y me encanta su moto. Science is the new rock and roll. La ciencia es el nuevo rock and roll, ¡ándale! Sí, me habla volúmenes esa cosa. Está magnífico el Conado Comic, lo voy a seguir en TPS, por supuesto. Esa es la super recomendación. Van 6 números apenas. De hecho, el número 6 tardó mucho en salir. Tuvo por ahí unos retrasos, pero parece que Image ya le está también dando velocidad a este asunto. Muy recomendable, vale mucho la pena. Se pueden encontrar todavía los números sueltos, sobre todo de Comixados. Si me los quieren ganar, bueno, pues ahí están. Y otra recomendación. No sé si recomendación, porque te digo, todavía no le capto bien a dónde va. Pretty Deadly. Pretty Deadly, de Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos, ¿no? En efecto, el mismo equipo creativo, me habías dicho que de la Capitana Marvel. Sí, de la nueva Captain Marvel, al menos varios de los números, que ya se va a cancelar el título y van a relanzarlo. A mí personalmente, y lo recomiendo mucho, lo de Captain Marvel de Emma Ríos y Kelly Sue DeConnick, muy bueno. Por ahí hubo tie-in con Infinity, y la verdad está funcionando bastante bien. Muy recomendable. El dibujo es rarito, no es el dibujo que esperarían de un cómic de Marvel. Es muy expresivo, tiene líneas muy diferentes. Los guiones, Kelly Sue DeConnick, la verdad, es una feminista inteligente. O sea, no es una feminazi, la verdad. O sea, es una feminista inteligente, al menos en el cómic de Capitán Marvel. Trata de hacerla ver interesante, y lo logra, de hacerla ver interesante, de hacerla ver femenina. O sea, que es una mujer tal cual y que se comporta como una mujer. No es una machorra, o sea, no quiere escribir una mujer queriendo ser un hombre, sino que asume que es una mujer y es asombrosa por sí misma, ¿no? Lo logra bastante bien. Y no sé si esa es la misma tónica que en Pretty Deadly. Ay, mira, yo ni sabía cómo era el asunto. Sí, totalmente. Hay un personaje en particular que dices, ay, okay. Sí, de verdad, es recomendable, lo puedo decir, sí, cómprenlo, denle una oportunidad, pero yo creo que les puede pasar como a mí, de que, okay, está bueno, pero me tendré que echar un par de números más para ver si de veras jala este asunto. Hasta ahorita mi tendencia es hacia un sí va a estar bueno, pero todavía no lo sé con certeza. Pues muy bien, carnal, pues excelente recomendación. Ya después nos platicarás pues si le seguimos, si vale la pena, ojalá que sí. Se hizo mucha alaraca por ese número en la semana, ¿no? Sí, Image en su página de Facebook y en su página de la editorial hicieron una alaraca de verdad de por fin ya lanzamos Pretty Deadly, no sé qué. Ok, déjenme primero checar el cómic, luego me emociono, ¿no? Pues sí, y pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos ahorita a un corte musical. Sí, va a haber corte musical, lo vamos a meter ahí como de rápido. Yo creo que nos vamos con una canción que tiene que ver con la película de Thor, que es God of Thunder. ¿De qué banda, carnal? God of Thunder, The Kiss. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. No se vayan a ningún lado. Ok. We'll be right back. Hola, ¿cómo están todos? Y estamos aquí desde la inauguración de Fantástico Satélite, la anteriormente llamada Comic Castle, aquí en Satélite Estado de México. Es el primer día de operación y pues ya la tienda está funcionando como relojito, ya está bastante bien organizada, está enorme en comparación de la tienda anterior. Y pues tengo aquí conmigo a Sergio. Sergio, que es Sergio Romero, el gerente de Fantástico Satélite. Sergio, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola a todos, ¿cómo están? Sergio, pues felicidades por la apertura de la tienda. Pues sabes que esta tienda es como, bueno, Comic Castle ha sido como mi casa de años, que tenemos años de conocernos acá en la tienda. Y pues vaya, felicidades. ¿Qué nos dices de esta tienda nueva? Pues aparte de lo obvio que está enorme a comparación de la anterior, estamos mucho mejor surtidos ahora y en una ubicación todavía mejor que la que teníamos antes. Muchas de las personas que iban antes, pues no la veían. Muchos pasaban, me preguntaban, ¿dónde está la tienda? No la veo ahí. Aquí no hay pierde, enfrente de la Mega Comercial Mexicana, al lado de la Farmacia de San Pablo y a un costado de las Torres de Satélite. O sea, de plano la ves porque la ves, está pasando. Exacto, o sea, pasas por Periférico y le tienes que parar a verla. Y está hasta espectacular, tiene ya el letrero de inauguración. La verdad es que yo creo que está más visible que nunca. Y pues, ¿por qué se cambian? ¿Precisamente por eso? Mira, siempre hemos tratado de buscar un lugar más grande. Todos los que conozcan el local anterior saben que es, como le dicen, un chorizo. Sí. Está todo alargado y llegan cosas cada semana, llegan cosas nuevas. Tiene que seguir recorriéndose. Llega un punto en el que ya no se puede más. Aquí ya no tenemos tanto ese problema, al menos por ahora. No sé si se vaya a llenar después. Pero van a encontrar... Vengan, para que vean, vengan, van a ver el espacio que está aquí. Se puede caminar libremente, ya no es lo mismo que allá. No, excelente, Sergio. Y por ejemplo, dicen que tienen ofertas ahorita esta semana de inauguración, ¿no? Así es, vamos a estar con ofertas hasta el martes. Ahorita todo de corrido. Ah, y el sábado, no se les olvide el Halloween Comic Fest. Okay. Tenemos el back issue al 50%. Todo el back issue de 10 semanas para atrás. Tenemos los cómics especiales y variantes al 50% también. Libros TPs, libros de arte, mangas al 20%. Y revistas atrasadas en un 50% también. Oye, pues bastante, es como si fuera un aniversario. Sí, nada más que este va a durar más, así que apóyenos, porque sí nos costó mucho trabajo, la verdad, que esta tienda quedara para que a ustedes les guste precisamente. Y me consta, ustedes sí que le chambearon para que saliera esto, y la verdad, pues como cliente, como visitante frecuente, pues estoy fascinado. Se extraña la tienda viejita, pero wow, la verdad está quedando increíble. Sí, la verdad, el otro era un local muy modesto, así que acogedor, pero sí, aquí tiene que crecer, tiene que evolucionar esto. Y tenemos que seguirles dando ese buen servicio. Digo, muchos se quejan de repente, pero la verdad siempre tratamos de darles una buena atención. Oye, Sergi, ¿va a haber eventos aquí posteriormente? Sí, ya estoy organizando a ver si podemos tener también pláticas aquí. Si se pueden traer gente. Por ahí hay unas sorpresas que van a venir para diciembre. No les digo nada todavía, porque sí va a haber algo muy bueno. Prepárense en diciembre. Bueno, muy interesante, muy interesante. Me parece más que excelente, Sergio. Pues muchísimas gracias por darnos este espacio y pues para que platicarnos un poquito de cómo viene la tienda y todo lo que se viene para Fantástico. Te agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje final para la gente del Café Comiquero? Pues nada más que vengan, por favor, porque sí nos costó mucho trabajo armar esta tienda para ustedes, para que les guste. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que, la verdad, aquí se sientan todavía hasta mejor que en la matriz, para que puedan comparar esta con aquella y digan, mejor vamos a Satélite. Me parece más excelente. Muchísimas gracias. Este es Carmix desde la inauguración de Fantástico Satélite. Adiós. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, rompiendo barreras de tiempo y espacio otra vez. Ya que, bueno, sí, seguimos aquí su servidor Carmix, ¿sí? Y el niño rata. Y obviamente, pues bueno, vamos a continuar con la transmisión que estábamos haciendo ayer. Ya después de comentar noticias, nos fuimos a ver Thor, ya la vimos. Y también ya para este momento, pues ya fue la plática que... a la que tuvimos oportunidad de participar y de mi hermano asistir en la TNT, de traducir cómics de licencia y no morir en el intento. Una experiencia muy padre allí en la TNT, muy diferente, algo, o sea, no se nos ocurrió todo esto que pasó, que fue una experiencia muy interesante, muy muy, muy padre. Pues hay que platicar de eso, carnal. Está rarísimo esto. Traspasamos barreras de tiempo y espacio. Me siento el doctor. ¿Sabes qué? Cuando salga el podcast, cuando ya esté pues al aire, por así decirlo, ya está en la red, va a ser rarísimo escucharlo. Para mí, por lo menos. Para mí también, porque, o sea, escucharlo como una pieza completa y ver lo que pasó de un día al otro, más la noche. Sí, es extraño esto, pero está padrísimo, ¿a poco no, carnal? Sí, me siento como el doctor. Sí, ¿el tiempo es qué? Timey, wimey, wobbly, wobbly, sí, está raro. O sea. Y pues bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, vamos a platicar un poquito primero de la plática que hubo hoy en la TNT. acerca de la traducción de cómics, pues tuve la oportunidad de compartir el panel con Ricardo Cachúa, que es traductor en este momento para Panini Comics. Está traduciendo el Witchblade y Darkness, me parece. Estuvo también Rafael Delgado, que está traduciendo The Boys. Viene The Boys, ya está anunciado también, no le estoy spoileando nada. Estuvo también Asgar Contreras, que es traductor de casi toda la línea de Editorial Bruguera. Se incorporó también Alfredo Villegas, del blog House of Eñe, que además nos dio la primicia ahí de que también ya está trabajando igual para Editorial Kamite. Entonces, pues ahora también ya está de ese lado, ¿no? Antes también como crítico, conocedor del medio de la traducción, y ahora también ya trabajando de ese lado. Entonces, pues una felicitación también para Alfredo, ¿no? Por supuesto, es una muy buena noticia, le da algo de frescura al asunto de la traducción, y pues profesionalismo, porque por lo que se ve sí sabe, ¿eh? Sí, también hablando estuvo Brenda Nava, también que tradujo durante mucho tiempo varios mangas, y también tradujo para Editorial Beat en Spawn. Sí, Spawn, y por ahí había otros, ¿no? Traductora profesional, y tradujo manga, bueno, pues porque ella habla japonés a la perfección, vivió un tiempo allá. Estuvo interesante, ¿eh? La plática estuvo interesante. Y pues un servidor, que pues bueno, no he traducido profesionalmente a... por el momento, pero pues que sí, como ustedes recordarán, si es que por ahí han seguido con mi compañía, pues hice un post dedicado a la traducción de Marvel Televisa que le dio la vuelta al mundo y llegó hasta Bleeding Cool, y se hizo un problema. Se hizo una bronca, yo no sé cómo no te vetaron. No, no es cierto, no, pero estuvo interesante ese episodio. Algún día hay que, no sé, escribe un recuento de eso, algo así, estaría padre. Sí, y pues en esta ocasión, digo, la verdad... Estuvo padre ir, hacía años que no me paraban una TNT, y pues creo que tú tampoco, carnal. Desde aquella vez que, como les conté en otro podcast, pues me atropellaron enfrente de la TNT, literalmente, y me atendieron en un hospital que está enfrente de donde estaba la TNT. Antes de hablar de la plática, me gustaría hablar un poquito del ambiente que se vive. Sí, el manga y el anime tal vez no sean lo mío tal cual. El manga sí, porque es cómic. Toda la cultura de anime y manga tal vez no tanto. Pero lejos de sentirme fuera de lugar, me dio gusto ver a muchos chavos, pues divirtiéndose, pasándole un buen rato, haciendo comunidad. O sea, tal vez no sea la comunidad que va también a la mole o a Festo, son públicos muy diferentes, pero pues se divierten y están en lo suyo, ¿no? Y lo que puedo decir es que tienen un entusiasmo canijo, ¿eh? Sí. Muy, muy entusiastas, se divierten muchísimo. Es un ambiente muy distinto, por ejemplo, al de la mole. Ya no digas Festo, ¿no? Uh-huh. Es un ambiente muy distinto al de la mole. Acá en la TNT es un escandalazo. Todo el tiempo. No deja de haber shows de covers de anime. No deja de haber como que shows de... algo raro ahí, que una especie de como que performance rarito con algo del fantasma de la ópera, no sé, estaba raro. Sí, bandas de metal por ahí. O sea, de verdad, no deja de haber como que actividades y cosas pues para que la gente pues vea y se emocione, y como que es muy frenético el ambiente ahí. Y parece, ahí sí, para que veas, el que no va disfrazado se ve raro, ¿eh? Yo creo que los que veíamos raros somos nosotros. Sí, o sea, yo me he visto lo más sencillo posible toda la vida. Desentonaba. Sí, todo el mundo era... De veras, yo creo que en la mole va mucho comiquero que no todo el mundo nos disfrazamos. Sí van cosplayers de todo el rollo, pero en la TNT es increíble. A donde voltees hay gente disfrazada. Y no es que vayan a participar, solo van a disfrazarse y ya. Sí, o sea, es su gusto, está perfecto. Hay unos disfraces muy buenos. Oh, sí. Hay unos muy originales y algunos que me remitieron a años de que yo no tenía presente esos personajes. Y hablando de remitir unos años, había una banda, creo que se llamaba Kamikaze, que estaba tocando covers de Dragon Ball. No puedo evitarlo, o sea, la verdad yo sí tarareaba las canciones porque pues sí me acuerdo, o sea, eso me tocó vivirlo a mí. No me digas, o sea, a mí me tocó vivirlo desde que yo iba en la... Fíjate cuánto tiempo duró Dragon Ball. Dragon Ball, la serie normal, Dragon Ball, así pachona, con Goku de chiquito. Ajá. Yo la empecé a ver en la primaria. En la primaria, y la acabaste de ver ya estando en la prepa, ¿no? Cuando estaba en la vocacional, acabé de ver Dragon Ball. Dios mío, sí que duraba la serie. Es gigantesco, o sea, imagínate cómo marcó mi vida en ese momento, ¿no? No, yo también, yo creo que empecé la carrera, terminé la carrera, empecé a trabajar, salí de un trabajo, entré a otro. No manches, ¿y cómo duraba la serie? Pues con eso le tenemos tanto cariño, ¿no? Sí, no será la mejor, no será la mejor lograda. pero le tengo mucho cariño a la serie. Y pues ya, eso sí tengo que decirlo, ya en la plática estuvo interesante, pero hay que ser muy honestos, el espacio era muy pequeño, yo creo que fuimos había unas 30, 40 personas por lo mucho, y el audio no fue lo mejor, no tanto porque la calidad del audio fuera mala, sino porque aunque había unas mamparas, pues todo el tiempo había lo que ya comentamos, había bandas de covers, había bandas de rock, y era un escandalazo y un calorón. Sí, estaba, la verdad es que era un ambiente un poco incómodo para hablar de ese tipo de cosas. Sobre todo el ruido. Ahogaba mucho el ruido externo. Había una banda de covers de anime. Por ahí identifiqué el tema de entrada de Evangelion y de Sailor Moon, creo. O sea, que de verdad a veces no dejaba escuchar lo que decían los exponentes. Sí, ese fue un problema. Pero aún así pues tratamos de hacerlo lo mejor que se pudiera. Pues se habló, Asgard estuvo platicándonos sobre la teoría detrás de la traducción, lo cual me pareció muy interesante. Se apoyó de láminas en PowerPoint, que la verdad se me hizo como que le dio un toque más pro. Yo haber sabido, yo hubiera llevado algunas cosas, pero no sabía que se iba a poder proyectar, ni modo. Por ahí comenté dos, tres cosas chuscas, ahí sobre traducción, incluso de videojuegos, ¿no? De Gears of War, que estuvo, hay detalles ahí interesantes. Sí, eso de los errores de traducción, no creo que nada más se dan en los cómics, no, es multimedios todo ese asunto. Pues sí, y pues la plática estuvo divertida, interesante dentro de lo que se pudo hacer. Tratamos de involucrar a la gente, pues hubo gente que respondió. Ya la parte también pues sorpresiva fue que, pues aprovechando que había gente ahí de Panini, pues también se acercaron Paco Jiménez, hoy de Caligrama, y también César, que también está en Caligrama, pues que nos comentaron la relación de trabajo que hay con Panini. Y pues presentaron un poquito de lo que... Hablando un poco de los proyectos, porque pues no pueden hablar mucho de ello todavía, hasta la presentación oficial que va a ser en la Festo. Uh-huh. Dentro de la FILIG, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, ahí está la Festo, el Festival de Cómics de Autor. Pues ahí se van a dar los anuncios oficiales. Lo que sí es que regalaron cómics exclusivas, ¿eh? Espero que quien lo haya se los ganó, porque hubo ahí como pequeñas trivias, se los ganaron. Regalaron un Witchblade número 1 y un Darkness número 1, ya de la versión de Panini. Me dieron una copia, ahí tengo ya mi copia. Pues vaya, espero que quien los tenga los aprecie, porque pues es una edición que incluso ni siquiera salió a la venta todavía. No, para nada, o sea, es un buen regalo, es un buen detalle, por supuesto. Y ya después pues estuvimos también platicando con Osmin, bajamos a la convención un ratito. Estuvimos ahí con Editorial Camite, platicamos con Osmin, muy amable como siempre, un saludo a Osmin. También pues conocimos a Miguel Ángel y a Julio, director comercial y director general de Camite. Platicamos ahí con ellos y pues no sé, parece que vienen cosas padres para el Café Comiquero, para ustedes como escuchas, por parte también de Camite. Ya después platicaremos un poquito más adelante de ello. Y pues no sé, me dio mucho gusto conocer a mucha gente, que había tenido interacción con ellos tal vez por Facebook. Algunos no los conocía más que pues, conocía su trabajo. En ese sentido creo que fue una experiencia muy padre haber ido a esta plática en la TNT. Fíjate que sí, es la primera vez que me toca a mí algo así. La verdad yo vengo muy contento. Con todo y de que yo soy muy introvertido y a veces la sobreestimulación de cosas externas me abruma un poco. Pero con todo eso, la verdad es que vengo muy contento. Vengo como que con los ánimos renovados. Pues la verdad sí, qué padre, me alegra que me hayas acompañado y pues haber conocido pues a gente interesante del medio, gente muy amable, que la verdad sí, todos muy amables, todos muy educados. Pues un saludo a todos ellos, la verdad, ojalá que escuchen esta misión y pues esperemos que vengan cosas muy padres para todas las editoriales, parejo, Camite, Bruguera, Panini, Televisa, Caligrama, o sea, todos están haciendo su chamba, están buscando... pues obviamente llegarle al público y lo padre para nosotros como fans es que hay opciones, hay cada vez más y más opciones y pues ahí están para que nosotros decidamos oportunamente pues lo que más nos gusta, ¿no? Y lo bueno es que son opciones que no todas se parecen entre sí. Ajá. O sea, están cosas muy no quiero decir disímbolas, pero pues, sí distintas con sus bemoles cada una. Vienen cosas muy interesantes. Digo, ya nos enteraremos conforme pase el tiempo. Seguramente en el Festo va a haber muchas cosas, muchos anuncios. Ya haremos un Café con Miquero Express de Festo y pues ahí estaremos platicando de eso. Y pues bueno, eso fue lo sobre la plática que tuvimos el día de hoy. Pero también ayer tuvimos la oportunidad de ver Thor The Dark World. A mí me encantó. O sea, creo que tenemos que empezar a hablar de ella. Y lo primero que puedo decir es, a mí me gustó mucho la película, la disfruté bastante. Sí, no es una no es la película que va a cambiar el medio del cómic o la que va a revolucionar, no, pero está muy bien hecha. Creo que tiene actuaciones bastante interesantes, la trama es buena. Los efectos especiales, pues bueno, eso es ya un... es un must. O sea, están ahí y están bien hechos. No sé, carnal, ¿a ti qué te pareció? Como lo dices, ¿eh? No es una película que vaya a revolucionar el género de los superhéroes. Ya podemos hablar del género de los superhéroes en cine. Eso es un punto muy, muy interesante. Pero bueno, independientemente de eso, no es una película que vaya a revolucionar el género, ni mucho menos, ni le vaya a dar profundidad. Pero es muy entretenida y ya con eso tiene mucho, mucho mérito. Otra cosa que hizo bien, la verdad es que nunca vi trailers, por supuesto, pero pues veía los espectaculares y cosas así de repente, pues nunca lo quisieron vender como que más de lo que era, ¿no? Y fíjate que, como bien dices, bueno, no sé, a tu juicio, ¿qué te gustó más? ¿Iron Man 3 o Thor 2? Thor 2 por mucho. ¿En serio? Por mucho. A ver, ¿por qué? Es más divertida. Uh-huh. O sea, vamos a empezar desde ahí. Es mucho más divertida que Iron Man 3. Bueno, es más divertida porque mantiene la diversión durante toda la película. Iron Man 3 se me hizo muy divertida como que la primera mitad. Ya después no tanto. O sea, el segundo acto ya cuando está el chavito y que el mecánico y todo el rollo ya se cae un poco, ¿no? Se cae un poco, como que levanta un poquito ahí con la polémica que se hizo del mandarín, que es que era, que no era, etcétera. Pero de ahí como que ya, una línea muy, pues un tono un poco bajo. Y en Thor 2, The Dark World, afortunadamente no, ¿eh? Es lo bueno de ya haber iniciado una... O sea, ya tener una película de los orígenes. O sea, que ya puedes desarrollar historias. Que no serán las mejores, pero son entretenidas. Eso sí, fíjate que es lo bonito, que ya nos saltamos eso de volver a contar el origen. O sea, ya estamos del otro lado con ello. Y fíjate, es chistoso porque sí, ya tenemos una película anterior, la primera película de Thor... Pero además tenemos Avengers, entonces ya tenemos dos aventuras previas, una dedicada completamente a Thor, Avengers, donde él participó, y a la cual se hace referencia también en esta película, ¿no? Porque pues al final del día está conectado con todo ese universo. Exacto, y también eso está muy padre, porque hacen muchas referencias a Avengers, hacen referencias pues a los Vengadores, a la experiencia que tuvo Thor en Nueva York, y ese tipo de cosas, pues no sé, que normalmente lo vemos mucho en los cómics, digo, para nosotros no es nada nuevo, pero verlo en cine se me hace fantástico, ¿eh? De hecho, si no lo han visto, espero que perdonen un poquito, bueno, los spoilers, no creo que sean spoilers, trataremos de ser lo menos spoilerífica posible si es que aún no la ven. Pero el comienzo de la película es prácticamente una secuela de lo que pasó al final de Avengers. Por las consecuencias que tiene Loki. Sí, claro, hay que hay que tomar eso en cuenta. El villano de Avengers pues, está aquí. Uh-huh. Así que, pues, vaya, tiene todo que ver. Es una secuela totalmente directa de Avengers. Y lo que no sé es, ¿se hará referencia de esto en Agents of S.H.I.E.L.D.? Probablemente. Es probable que sí, que ya no la he seguido viendo, pero bueno. No, ni yo. Y pues, a ver, ahí tengo una pregunta. ¿Qué te gustó más? ¿Thor 1 o Thor 2? 2, por mucho. Ah, okay. Ok, ¿por qué? Bueno, mira, la 1 me gustó, pero no me gustó tanto por lo que platicamos en el primer segmento, que me spoilé mucho y no me sorprendió prácticamente nada. Aquí todo pues, se me hizo nuevo. Y a lo mejor ese factor ayudó mucho a que me gustara más la película. Pero además, creo que la trama está más sólida. Aunque de repente hubo detalles con Thor, con el personaje, con el guión. Que yo dije, ¿Thor de verdad es capaz de planear tanto? O sea, hay unas partes donde la situación se pone complicada en el conflicto entre Asgard y ¿es Niflheim? No, es Svartalfheim, ¿no? Exactamente, que es el reino de los elfos oscuros. Se pone tan compleja la situación ahí. Ya se vuelve un poquito ahí como de que tengo aquí un rehén y tengo que... O sea, situaciones políticas y de esa guerra que como que es una guerra a punto de estallar entre esas dos facciones. Que dices, Thor está armando todo este plan y te cuenta cómo lo arma y vas viendo cómo se ejecuta. O sea, yo en mi mente o la idea que tengo de Thor es que es un gran héroe, pero no creo que sea tan listo, o sea, tan, no sé, tan astuto en ese sentido. Es un gran héroe, pero no es un gran estratega. Ajá. Sí, ahí sí siento que les falló un poquitín. ¿Sabes qué? Es curiosísimo. De los personajes, yo creo que hubo dos que no me gustó como el desarrollo que le dieron. Y Thor fue uno de ellos. Bueno, en una parte, porque hay una parte también muy... También directamente de lo que pasó en Avengers y directamente de lo que pasó en la primera película de Thor. En el cual pues ya se ve un Thor un poco más maduro, más responsable, pues más callado, porque le ha estado tocando vivir una guerra. Uh-huh. Que eso se me hace muy bueno porque, pues, sí, a veces, eso pasa a veces con los soldados. Pero también está esa parte como que, de veras, exacto, y créeme que sí también, hasta ahorita me lo comentaste y créeme que me ganas el comentario. Sí, como que, ¿de veras planea tanto Thor? Que lo puedes justificar un poquito con lo que tú acabas de mencionar, de que él estuvo viviendo toda una guerra, tal vez... Pues en el proceso aprendió algo, ¿no? O sea, así como que digas, tarado no es. Pero, la verdad... O sea, sí, claro, pero... No sé, te lo dan a entender que más bien... O sea, no es como que él fuera el general. Ajá. O sea, la campaña... Hubo unas caras por ahí chistosas, ya vean la película. Pues como que el general era Odín. Pero el que físicamente llegaba a dar los guamazos, pues era Thor. Le hubiera querido más que quien planeara todo... O sea, quien hiciera toda la estrategia tal vez era Heimdall. Sí... Odín. Pues sí, ¿por qué no? Digo, sí, pues ahí sí hubiera sido totalmente creíble. No sé, digo, pecata minuta si quieres. De todas maneras ayuda como que a que se desarrolle la trama. Uh-huh. Y pero pues bien, como digo, es una película entretenida, no hay que tratar de buscarle como que más de eso. Y hay un detalle muy bonito con Thor que tú mencionaste, donde ves que ha cambiado, y son de esos detalles sutiles que están ahí. Y si no viste la primera película, tal vez no la entiendas tanto. Y si no eres muy observador, como que tal vez no te haga tanto ruido. Sin dar mucho spoiler, ¿se acuerdan que cuando tomó una taza de café por primera vez Thor en nuestro mundo, qué hizo? ¡Another! Y pues la azotó en el piso, que es como pues se demostraba. Y sí lo hacían eso, ese sí era como que en los nórdicos. Se demostraba que le gustaba algo y pues quería más. Y eso después de una batalla típico de cualquier película acá de fantasía épica, pues te vas a la taberna a festejar y a beber y a mujerear y todo el rollo. Y eso hace precisamente Volstagg, ¿no? Sí, por supuesto, pues es un guerrero. Después de la batalla, pues hay que hacer todo eso. Y azota precisamente un tarro y Thor toma su tarro y lo deposita en la mesa y así tranquilito. O sea, ya aprendió, o sea, sí tiene esa capacidad de aprender de que, ok, esto tal vez no sea tan padre. Aunque ya no le guste, sí. O sea, esos tipos de desarrollo de personaje, de que bueno, es que en la otra fui una cosa, pero ahorita, pues ya soy otro. Eso está padre, eso está bueno. ¿Qué te parece si vamos por algunos de los personajes para ver qué te parecieron, cómo nos parecieron, si nos gustó, cómo se desarrollaron, etcétera? Odín me encantó. Tan bien como lo dirigió Kenneth Branagh en la primera película, no recuerdo quiénes dirigió esta, no es Kenneth Branagh, evidentemente, pero la actuación de Anthony Hopkins como Odín en esa película a mí me fascinó. Es mejor, esa actuación es mucho mejor que la de la primera película. En la primera película pues era todo el All Father y el todo sabio y acá. Si han leído sobre todo yo que estoy muy muy enamorado del ron de Stravinsky que hizo con... Stravinsky. Estás pensando en el Pájaro de Fuego y todo ese rollo. Pájaro de Fuego y Consagración de la Primavera. Escuchen esas cosas, son maravillosas. Stravinsky. Ese Odín que él desarrolló, que pues es un Odín también muy líder, pero pues es muy... Pues tiene todas las virtudes y defectos de un rey. De que a veces es muy desapegado y que es medio geis. De verdad, eso me gustó mucho. Aunque a muchos dirían, no, él le dio en la torre al Odín que vimos en la primera parte. Pues a lo mejor, pero no está mal. No, o sea, simplemente, vamos a lo mismo, están en tiempos de guerra. De hecho, cuando empezó la primera película de Thor, eran tiempos de paz. O sea, sí, Thor andaba en sus campañas aquí y allá, y lo que tú quieras. Pero eran tiempos de paz en Asgard. Acá no, o sea, acá estábamos verdaderamente en guerra, y la guerra se siente hasta las puertas de Asgard. Sí, esa es una parte muy buena. Ahora sí ya podemos ver como que más Asgard que la Tierra. Lo cual también es un punto muy bueno. Por lo menos a mí me gustó. Es verdad, de hecho de la Tierra vemos muy poquito. O sea, la mayor parte de lo que vemos en la Tierra es Londres. Londres tal cual, y por ahí una que otra ciudad que sale, se hace medio referencia a Nueva York y ya. Y nada más, o sea, realmente la película se desarrolla más en Asgard y en a la Tierra de los Elfos Oscuros, que se llama Svartalfheim. Ah, ok, es que ya hay tantos. Entre los nueve reinos me confundo. Niflheim, Muspelheim, Vanaheim, Jotunheim, Hel, Midgard, Asgard, y ahí están ocho, ¿no? Falta uno. ¿Me falta aquí? ¿Cuál es? No me acuerdo. El de los enanos es Niflheim. Entonces, no me acuerdo. Hay otros elfos. Otro Heim. O sea, hay otros elfos por ahí, ¿no? Creo que son de esos. En fin. Eso está padre también, que ahora sí es una película completamente de Thor. Un Thor muy Kirby, por cierto, un Asgard muy Kirby. Todo, o sea, toda la, ¿cómo decirlo? El diseño y la estética de la película. Si no hubiera existido lo que hizo Kirby, la película no se hace. ¿Eh? Ah, que eso es algo bien padre en los créditos. Después de los créditos, quédense, hay escena, desde luego. Hay dos escenas, de hecho. Se hace, en los textos de los créditos, se hace un agradecimiento y un reconocimiento a Stan Lee, Jack Kirby, Straczynski, Walter Simonson, Oliver Koipel y Sal Buscema. O sea, todos los creativos que aportaron para que esta película se hiciera, lo cual está excelente. Aunque, si me preguntas, lo hubieran puesto al principio de los créditos. Sí, o sea, así como que Thor created by Stan Lee and Jack Kirby y se friegan todos, ¿eh? Sí, y esta historia está basada en también se hubiera sido bien para promocionar sus cómics, ¿no? En las historias de estas personas, de Walter Simonson, de Sal Buscema, de Straczynski. Hubiera estado padre, pero bueno, eso ya es cuestión mía, ¿no? Sí, digo, honor a quien honor merece, definitivamente. ¿Qué otro personaje? Lady Sif. Lady Sif también tiene un desarrollo mayor. Sin embargo, creo que no lograron cerrar su trama. De Lady Sif lo que no me gustó es que no la aprovecharon. La aprovecharon mejor, pero no totalmente. Sí. Hubiera estado... Pero sabes que yo creo que también no les dio tiempo. Porque en la primera parte de la película se centra más en Asgard y en sí, y en Thor y en Sif y todo esto. Y me gustó mucho. Ya después como que la van dejando. Sí. Pero, o sea, y a pesar de que ese yo lo considero pues como que una especie de error, ya quisiera yo poder dirigir algo así siquiera, ¿no? Pero bueno, creo que sientan muy bien las bases para presentar a Sif después, a lo mejor en otra película. Sí, se me hace un gran personaje. La actuación de Jamie Alexander, muy buena. Y aparte la chica es impresionante, es hermosa. Y sí se la crees de China, princesa guerrera, ¿eh? Sí, porque no es una mujer... Digo, yo no tengo broncas con ningún tipo de fisionomía. Pero no es una mujer que sea delicada y cuerpo de modelo y todo. No, está... Perdón, pero está trabada la chava, ¿eh? De un golpe me sienta y me tira, ¿eh? Que ahí ves que Thor tiene el gran dilema, ¿no? O sea, Natalie Portman es toda así blandita y toda... Toda pachona y toda fragilita y todo el rollo. Que aún así aguas con ella, ¿no? Porque es muy inteligente. Pero Sif, o sea, es una guerrera. O sea, literalmente le sabe el pellejo a Thor aquí. Ah, sí. Y donde Sif se enoje, sí le da sus trancazos, ¿eh? Así que... Sí está padre eso. La verdad es que Sif me gustó, pero siento que ya al final no lo aprovecharon al 100. Los Warriors 3, Fandral, Hogun y Volstagg. Volstagg es el mejor. Sí. Por mucho. Hogun lo dejaron por ahí... Qué poca, ¿no? O sea, se deshicieron del asiático. ¡Ay, déjalo en su tierra! No sabía yo, no recuerdo que era de Vanaheim, que era un Vanir, no me acordaba de esa parte. Yo tampoco, pero qué bueno. Ok, está bien. No sé por qué se deshicieron de él. A lo mejor el actor cobró mucho, no sé. ¿Tenemos un nuevo Fandral? Tenemos un nuevo Fandral que se parece mucho al otro, así que sí. No hay problema. Pero realmente el que le dan más peso aquí, y a pesar de que no es un gran papel, es a Volstagg. Hey, le dan más peso. Le dan más peso a Volstagg. ¿Él sigue la dieta? Él sigue la dieta a Volstagg. Sí, claro. O sea, darle más peso a Volstagg ya casi es como que uno... Es pues una redundancia, ¿no? Sí. Pero bien, me gustó más Volstagg. Digo, es que el Volstagg de la primera no estaba mal. Y en este lo desarrollaron todavía mejor. Así que bien, sin ningún problema. Me gustó más Volstagg que cualquier otro. Hay una escena donde pelean los tres. De hecho, pelean los tres, pelea Thor y pelea Sif en la misma escena. Y me encantó que quien sea que haya diseñado la coreografía de peleas, sí entendieron que cada quien pelea diferente. Oh, sí. Muy diferente. Las armas que utilizan son de esos detallitos que le dan sabor a una película. Las armas que utilizan son muy distintas y que requieren estilos de pelea distintos. Robin Hood, perdón, Fandral, es muy pues como Robin Hood, muy, no sé. Pero el Robin Hood de Errol Flynn, o sea, es Swashbuckler, así todo, ¡ajá! O sea, sí, exactamente. En cambio, Volstagg, pues es un vikingo que trae una chota, así que pues va a repartir guamazos a diestra y siniestra. Hogan, pues su kung fu es bueno. Es todo kung fu y es muy bueno. Y en cambio, Sif es no exactamente con mucha gracia al pelear, es muy salvaje, pero se ve que es de los Warriors 3 y Sif es la que mejor pelea. Oh, sí, que por cierto, yo no sé si se inspiraron, si tuvo algo que ver, pero el run reciente de Journey into Mystery con Sif Adventures No sé si ahí algo agarró esta Jamie Alexander, pero me recordó mucho, es así, de alguna manera, ¿eh? En serio, mira que yo no he leído esa parte, así, ¿eh? Entonces como que ahí le agarraron la onda. Yo creo que sí. Y bueno, ellos la verdad bien, estuve en su papel. Fandral está divertido. O sea, en sí todos los Warriors tienen muy bien. Heimdall dice que viene a cancelar el Ragnarok. Sí, ese cuate, o sea, mi gente, ya canceló el Ragnarok, el apocalipsis. No, hombre, o sea, Heimdall es el héroe, ¿eh? Si no entienden la referencia, es Stryker Pentecost dentro de Pacific Rim, es el mismo actor. Así, sí, ¿sabes qué me encanta? Idris Elba. Uh-huh. Ya agarró como que la identidad friki, ¿eh? Oh, sí. Y le va bien. Sí, Heimdall bien, muy bien. De hecho, participa en algo que parecía que rompe carácter, pero no, o sea, como que sí trata de apoyar la causa correcta, no necesariamente la que su rey quiere. Y eso habla mucho de Heimdall, porque es el que todo lo ve. ¿Y sabes qué? Me gustó lo que hicieron con Heimdall, de que lo hacen como que lo aterrizan más. En la primera película, sí, solo al final ya como que lo aterrizan y todo, pero siempre era como que muy alzado, el guardián de la puerta, etc. Y aquí por ciertos eventos, como que le toca poner los pies más en la tierra, y eso está padre. Los humanitos, Jane Foster. Jane Foster no se me hace mal personaje, está ahí, tiene un papel muy importante, o tiene un rol muy importante en la trama. Pero pues no se me hace brillante la actuación de Natalie Portman. Digo, Natalie Portman es una gran actriz. La vimos en Black Swan y para mí es un gran trabajo. Pero siento que aquí, pues, cumple. O sea, está ahí su personaje y ya. Yo creo que es por el personaje. De hecho, a mí la parte que de veras menos me gustó de la película fueron los humanitos. Yo creo que se me hacen los personajes menos logrados. Particularmente, el del doctor Virgil Swan, ¿cómo se llamaba? Selby. Lo mismo. Virgil Swan, eso es otra franquicia. Es otra franquicia, es totalmente. Ya sé que es de Smallville, no me importa. Sí, ese es el cambio que de veras no me gustó. Sí, Selvig, si lo recuerdan en Avengers, pues seguía siendo un genio, seguía siendo un personaje pues preocupado, importante. Y acá, pues, lo justifican pensando de que pues estuvo manipulado por un dios. Pero sin errarles mucho, pues parece que está loco. Y yo no creo que ese sea. No creo que sea el rumbo que debió haber tomado la vida de Selvig. Y es que sabes que. Perdón, pero es mucho el estereotipo. Estar loco no significa hacer tonterías, ¿no? ¿Eh? Y esa es la parte que de verdad no me gustó. Pero pues bueno. También. Como que fue muy conveniente su Deus Ex Machina de cómo arreglan las cosas, ¿eh? Ese es el punto. O sea. Selvig. Con todo y que está loquito, todavía le gira la canica. No tiene nada de malo, pero pues no sé. Tengo problemas con eso. Sí, esa parte no fue tan. Digo, está muy bien el cómo se resuelve el conflicto, pero su participación fue muy sacada de la manga desde mi punto de vista. Por supuesto, no podemos dejar de lado a Darcy. Que Darcy sigue siendo Darcy. Digo, que esta Kat Dennings es la onda, es chistosa por sí misma. Lo malo es que es Kat Dennings siendo Kat Dennings, porque si tú la ves en la serie esta de Two Broke Girls y la ves aquí, el personaje es igual. Yo creo que esa personalidad de esta pobre chava, pero es que no está mal. Es de esos elementos que yo creo que le aprendieron a Josh Whedon, que necesitas algo que te haga reír después de algo feo. Y Kat Dennings yo creo que aporta mucho eso. Y el personaje de Darcy, pues sirve para eso. Es el comedy relief. Pero es un comedy relief no tan ridículo, o sea, no es ridículo, de hecho. Es medio oddball, si quieres, pero funciona. No es como los científicos que salen en Pacific Rim, que sí, de plano son odiosos, ¿no? Sí, que mira, últimamente he estado viendo mucho la película. Ya, lo siento, me gusta. Pues medio entiendo a uno, pero al otro de veras no le capto. Kaiju Group. Al que dice Kaiju Group, ese por ejemplo no le capto. Al otro, pues más o menos, ¿no? O sea, ay, se la paso. En cambio, Darcy no es tanto así. Sirve muy bien para eso. Se me hace un personaje adecuado para la película, para Thor. Pues bien, ahí sí, de ella no tengo tantas quejas. Son los otros dos humanitos los que como que no. Sí, por ahí hubo un personaje nuevo que es un pasante, intern iba a decir, pero es un pasante. Que pues está ahí, también es parte del chiste, hace su chamba y ya, ¿no? Y ya, no, sí, se me hace el... Pues como que lo metieron un poco con calzador, pero pues bueno, a veces pasa en las películas. También no nos podemos olvidar, obviamente, de los villanos, desde luego, que pues como alguna vez hemos comentado, parece que los villanos no son exactamente el punto pues más alto de Marvel, ¿no? Nunca lo son. De hecho, menciónme un buen villano de Marvel. En las películas. Ah, bueno, sí, claro, en las películas. Pues es que no, o sea, así que digas, memorable, que te haya dado miedo, que, pues, no. Magneto. Ajá, y no es de los Marvel Studios. Y no es de Marvel Studios, es de Fox. Y ya. Y bueno, y el Magneto de Sir Ian McKinley y de Michael Fassbender. Los dos, ¿eh? Los dos, son un personajazo, son unos actorazos, pero de ahí en fuera, dime otro. Pues no, a ver, antes, sin salir mucho del tema, pero repasemos. Obadiah Stane. Meh. O sea, cumplió para darle su origen ahí, era el terrorista, el que apoyaba a los terroristas, pero pues hasta ahí llegó, no gran cosa. No. Después, ¿quién más? Bueno, Abomination, el Hulk. Pues era el rival a vencer, por alguna razón, para que vieras a Hulk peleando, Hulk Smash, pero verde, digo, pues gris, hiciera gris. Hiciera, era más gris que verde. Que me perdonen, Red Skull. A Red Skull era, soy un nazi, escúchame rar, ¿no? O sea, sí, no sirve, de verdad, así era el personaje y no sirvió para más. Es plano, o sea, realmente Red Skull es muy plano, simplemente soy un nazi y soy malo. Y punto. Bueno, Loki. Loki sí es más memorable, pero porque ya ha trabajado Tom Hiddleston, ahorita llegamos a esa parte. Pero, por ejemplo, recordando también a Iván Banco, qué desperdicio de personaje. Ese estuvo horrible con ganas. Y la relación de Iván Banco y Justin Hammer, horrible. Justin Hammer patético, perdón, pero sí. Es un chiste, o sea, y lo hace bien, sí, pero no sentía yo esa amenaza. Digo, Ben Kingsley igual como el mandarín, pues era un actor y ya vimos todo eso. Y el otro, Guy Ritchie o quien quiera que haya sido, el señor Extremis, pues no, o sea, X, Ben Kingsley, cuando salieron los teasers de Iron Man, que yo después los vi, y cómo amenazaba a Tony Stark, y con esa voz rara de eso estaba magnífico. Pero ya después no. Que mira, repito, a mí se me hizo buena onda eso, buena idea, es una genialidad de que era un deceive, pero ya el verdadero villano que estaba detrás era, otra vez, plano. Si me hubieran dado que ese era un deceive porque el villano atrás de él era más canijo y venenoso, yo hubiera estado pero súper feliz. El problema fue ese, que su villano era totalmente X. ¿Y qué otra película tenemos? Bueno, los Chitauri pues eran los Foot Soldiers de Loki, básicamente. Loki en Thor, carismático Tom Hiddleston, la verdad. Loki en Avengers cumplió la función porque finalmente Loki en los cómics también es quien reúne a los Avengers. Y pues ya ahí tenemos a los villanos de las películas de Marvel Studios. Pues no, ¿Quién sabe cómo? Y si el villano sea ahora Winter Soldier, no sabemos. O sea, si va a ser todo el tiempo villano. Supongo, ¿no? Digo, la película se llama la nueva película de Captain America se llama Winter Soldier. Así que pues yo imagino que va a salir ese cuate. Ahora también, ya en esta película, en la de Thor The Dark World, por un lado tenemos al villano malo de Marvelandia, que es Malekith, que es interpretado por Christopher Eccleston, el noveno doctor. Yo no he visto Doctor Who, como ustedes saben, mi hermano sí. ¿Qué te parece el trabajo de Eccleston, tanto en Doctor Who como acá? Muy distinto. Christopher Eccleston en Doctor Who, pues él era un doctor muy, no sé cómo llamarlo, un tanto sufrido, pero quedaba mucho... ¿Atormentado? No tanto, no, pero es que el doctor siempre está atormentado, pero lo esconde muy bien. Pero Eccleston daba como que mucha esperanza y así uplifting y todo. Y había ocasiones, y es algo que a todos los actores que han tenido que interpretar al doctor les ha tocado. Ha habido ocasiones en las que tienen, no exactamente que romper el personaje, pero tienen que mostrar o un lado oscuro o un lado muy temeroso o aterrador del doctor. Y yo creo que eso lo explotó mucho con este cuate, con Malekith. No es el gran villano, para nada, pero creo que cumplió con la chamba. La gran amenaza en sí es el éter, o sea, el éter, que es más bien una fuerza, eso sí es la gran amenaza, y que de hecho sí puso en aprietos a los nueve reinos, y Malekith el conducto de ello, pero pues dices bien, o sea, solamente es el malote que quiere la oscuridad porque quiere la oscuridad. porque así es como le gustaba el asunto, supongo. Sí, no, no es el gran villano. Eccleston, yo digo que cumplió, pero no brilló. Y el otro villano de Cursed, que por cierto en los cómics de Walt Simonson sí sale también, pero hay que decirlo, ¿eh? El plan de Malekith y el Malekith que vemos aquí está mucho más cañón y mucho más agresivo que lo que apareció en el run de Walt Simonson en Thor. De hecho, en el run original, Malekith, su plan era utilizar el Casket of Ancient Winters, el sarcófago de los de antiguos inviernos. Pero hasta ahí, o sea, aquí el plan era mucho más ambicioso. Tal vez tan ambicioso que no cuajó tanto en pantalla, ¿eh? Sí, de hecho, ¿sabes qué? Yo lo sentí como, no exactamente forzado, pero pues eso ya lo vi en Avengers. Así que, pues no sé cómo tomarlo. Y por otro lado está el otro villano que yo pensé que no iban a ocupar mucho, pero acabó siendo muy importante, que es Loki nuevamente. Que a mí lo que me gusta aquí de Loki es que está volviendo una especie de Magneto. Lo están haciendo de alguna forma así que te puedas relacionar con él. Porque hay una tragedia detrás de él, del por qué es así. Sí, claro, o sea, no es el típico villano. O sea, no es Red Skull. No es Red Skull, que es de I'm a Nazi, hear me roar. No, no, y tampoco es I'm a Chitauri, hear me roar. No es Abomination, I'm Abomination, hear me roar. No, de verdad, o sea, se encuentra un patrón. Realmente Hiddleston hace un gran trabajo. Realmente yo creo que el gran actor ahí en Thor y Thor 1 y Thor The Dark World es Hiddleston, de verdad, por mucho. Están haciendo de Loki un personaje muy interesante, ¿eh? Ah, se nos olvidaba Frigga. Frigga aquí también tiene un gran peso en la trama. Y la vemos pelear, ¿eh? La señora sabe su chamba, ¿eh? Pues, mi hermano es vikinga, o sea, asgardiana. Obviamente que sabe usar espadas. Y aquí vemos que realmente quien abogaba por Loki y la razón por la que Loki no se ha vuelto totalmente loco y no se ha matado y no ha perdido todo es por su madre adoptiva. Y rompe el corazón, la verdad, esa parte está muy bien hecha, de verdad. La película, les digo, no es la gran cosa, pero tiene cosas muy conmovedoras, muy bonitas, y esa es una de ellas. Sí, y Hiddleston se la lleva. Y bueno, obviamente Anthony Hopkins como el All Father. Ah, por cierto, se menciona a Bor, y vemos a Bor en pantalla, o sea, al padre de Odín, y eso lo vimos, cosa que lo heredamos también desde Simonson, sí, pero también que se hizo muy famoso con la etapa de Straczynski. Y es el diseño de Straczynski, sí. Bueno, de Straczynski y Koipel, eso me fascinó, de verdad. Sí. Me emocioné mucho viendo esa parte, que ese es el principio de la película, la verdad, me emocioné muchísimo. Las escenas de acción, carnal, ¿qué te parecieron? X, cumplidoras. El diseño de los elfos oscuros, el pequeño spoiler, sale más de uno. Sale más elfos oscuros que solo Malekith. Ese me gustó. Está creepy, está chistoso. Pero están muy Chitauri. O sea, esa es la bronca. O sea, ya habíamos visto una invasión de unas cosas sin rostro que vienen a hacerte la de jamón. Sí, se pareció mucho en eso. O sea, me extrañó que no llamaran a Tony Stark y al Capitán América y a S.H.I.E.L.D. para entrarle al asunto. La contraparte, que eso es lo bonito, se ven a los ejércitos de Asgard. Y eso sí está muy padre. Que en muchas partes se volvió medio Star Wars el asunto. Había naves. Y... Ok, sí. De repente dije, ah, chinga, pues que no éramos vikingos. Pero, o sea, no, son extraterrestres. Y hay un pequeño spoiler. O sea, Odín lo admite. No se consideran ellos mismos, salvo uno que otro loco. No se consideran dioses. Y pues, eso está bien. O sea, le das como que cierta coherencia dentro de su universo compartido. Quiero después hablar un poquito de eso porque tiene todo que ver, pero bueno. Sí, de repente se ve muy Star Wars. ¿Qué? No sé cómo me siento al respecto, pero pues tiene lo suyo. Sí, de repente sí, perdió como que identidad en algunas partes con unas naves que dije, espérate, esto ya lo vi en algún otro lado, ¿no? Lo que sí es que los diseños de Asgard, de los soldados asgardianos, de los dioses, qué precioso diseño de producción tiene, ¿eh? Sí, no le puse atención a quienes habían diseñado todos los props y demás. La verdad es que es un diseño muy padre. Visualmente la película es muy atractiva. Y pues también digo, es un plus muy bueno, o sea. ¿Sí? Y pues, la verdad sí es recomendable. Si no la han visto, véanla. En verdad sí se las recomendamos bastante. A mí me gustó más que la primera, creo que también a ti, carnal. Sí, de verdad me gustó más que la primera, me gustó más que Iron Man 3. Uh-huh. Así que, pues bueno, ya de las dos películas que sacó Marvel este año, pues ya aunque sea una estuvo buena. Y pues ya, obviamente, lo que muchos esperamos, ¿no? Del final, los lo que viene, o sea, ¿nos da pie para la siguiente etapa de Marvel? Pues sí. Sí, por supuesto. Así, no, sin spoilear nada, da una muy buena introducción a una película que viene el año siguiente. ¿Qué va a ser la de cuál, carnal? ¿La de Guardianes? De la Galaxia. Efectivamente, o sea, y ya por ahí ya hay teasers, creo que ya por ahí dicen que hay un tráiler. Obviamente no lo veremos, ¿verdad, carnal? No lo veremos, iremos lo posible por cerrar los ojos y taparnos los oídos si en alguna ocasión llega a salir por ahí. Que sí nos pasó esta vez porque pasaron el tráiler del Capitán América y luego la. Sí, yo me puse yo cerré mis ojitos, me tapé los oídos y me puse a tararear. No me acuerdo qué canción, pero de veras no, ¿eh? O sea, sí, somos así de payasos, lo lamento mucho, pero es que la verdad es que no quiero spoilearme nada. O sea, así como disfruté Thor The Dark World, así quiero disfrutar Winter Soldier. Que ahí tenemos la desventaja de que pues, le pusieron Winter Soldier a la película, por Dios. Sí, ya más o menos sabes por dónde va el asunto si has leído la etapa reciente de Marvel, ¿no? Del Capitán América con Brubaker y todo. Pero bueno, con todo y eso, pues hay muchas cosas de una película que uno no ve, aunque sepas la trama general. Así que, pues de todas maneras me quiero sorprender. Que por cierto, hablando de personajes Marvel, hay un cameo muy divertido de un personaje más. Sí, es un cameo pues de un personaje de Marvel. Es un cameo y no, pero está muy divertido, ¿no? Tienen que verlo, no se los quiero decir, de verdad, y no lo digas. Está padre. Es también lo bonito eso del universo compartido, porque ya tienes también con qué jugar. Pues sí, carnal, y pues en general pues, recomendable, divertida, emocionante y pues cumple bastante bien. Pues vaya, es como leer un cómic de Thor, no es la super saga que va a cambiar el universo Marvel, no es la super película que va a cambiar el universo Marvel fílmico, pero está disfrutable. Sí, por supuesto. Quizá la única queja real que tengo de la película es que otra vez nos vamos con algo que va a destruir el mundo, ¿no? O sea, no sé, no puede ser otra cosa. Lo que sí es que, hay que mencionarlo, esto es el Empire Strikes Back de la saga de Thor, ¿eh? Oh, sí, por supuesto. A pesar de que es pachona y todo, sí te dejan con un tono medio oscuro al final. Al final de cuentas, pues es un mundo oscuro, ¿no? ¡Ah, me gustó eso! Y pues bueno, carnal, pues casi ya vamos a cerrar este podcast que espero que les haya gustado, hecho a través del tiempo y el espacio, Dios mío. Hecho con muy poca producción esta vez, ya expliqué los motivos y así estaremos un par de programas más seguramente. Pero pues espero que les siga gustando. Y pues por supuesto no podemos irnos sin dar a conocer al ganador de la trivia de la semana pasada. ¿Qué se llevó el ganador de esta semana, carnal? Se llevó Constantine, el Constantine número 6, que está publicando DC. Y pues, ¿quién fue el ganador, carnal? El ganador fue Arturo Cordo de la Paz. Arturo, déjale algo a alguien. Hubo más participaciones, pero el primero en llegar fue Arturo, entonces pues él se lo va a llevar. Las preguntas de la semana pasada fueron de cómic, que fue la primera aparición de Constantine, fue en Swamp Thing, el número 37. La segunda pregunta fue, ¿de qué estaba enfermo John Constantine en sus primeras apariciones? Pues tiene cáncer de pulmón en estado terminal. Pues sí, y muy buena historia de Dangerous Habits, ¿eh? Tienes que leerla, es muy buena. Y por ahí tienes el tomo, ¿verdad? ¿Algo me lo prestas? Sí. Y después tenemos también, ¿en qué cantante está basado el look de John Constantine? Pues la respuesta es en el cantante británico Sting. Sí, qué cosas. ¿Y qué artefacto de Morpheus le ayuda a recuperar John Constantine? Pues es su pouch, su saco de arena. Y la historia en el cómo lo recupera está genial, de verdad. Muy creepy. Totalmente creepy. Ahí sigue teniendo mucho. Sandman tenía ese tono de cómic de horror. Muy bueno, ¿eh? Oh, sí. Y pues esta semana el cómic que vamos a regalar, cortesía también de nuestro amigo Esaú. De veras, si lo ven en las pláticas, denle las gracias, porque la verdad se ha visto increíblemente buena onda con todas las escuchas del Café Comiquero. Tenemos un cómic más que nos regaló para ustedes. Se trata de uno de los cómics consentidos de mi hermano, el Niño Rata. Este es de Manhattan Projects. Con la aclaración, este es el número 9. Okay. Así que el número 9 cierra el primer arco de historia. Así que, digo, quien se lo gane lo va a disfrutar muchísimo, pero date una vuelta y compra los demás. Que no es así como que obligación, porque la verdad está padrísimo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, uno este lo puede disfrutar bien, pero sí cierra. O sea, es como que la historia que lo cierra, así que, pues, no sé, de todas maneras, échatelo, va a estar padrísimo. Pero, ¿y sabes qué? Es más, échatelo primero. Va a ser que compres los demás. Eso es todo, carnal. Y pues bueno, no, obviamente no vamos a hacer preguntas sobre Manhattan Projects porque es un cómic pues poco conocido, desgraciadamente, pero queremos que la gente lo conozca. Entonces vamos a hacer dos preguntas sobre obras de Jonathan Hickman, que es el autor de Manhattan Projects, y dos sobre la temática de Manhattan Projects, que es científicos del siglo, grandes científicos del siglo XX. Bien, entonces un poquito ahí de cultura general y de historia, carnal. Oh, sí, sí, a mí me gusta mucho todo eso. Pues bueno, las preguntas sobre Hickman son dos, muy sencillitas. De acuerdo a Hickman, dos personajes históricos, o sea, de historia de nuestra historia del mundo real, dos personajes históricos que fueron miembros de S.H.I.E.L.D., ¿ok? No hablo de Howard Stark, no hablo de Nathaniel Richards, no. Personajes históricos que existen en nuestra historia real, ¿sale? Y la otra pregunta sobre Jonathan Hickman es, de acuerdo a su a lo que él creó en Fantastic Four, ¿cuántas esposas tiene Black Bolt? Ah, yo me sé eso, ¿que no son todas? No. Ah, ok. Entonces... Espérate si les grita. Ah, no, sí, no, no, él tiene que mantener siempre la calma. No, no, está cañón. Y bueno, las dos, y las preguntas, digamos, de cultura general, pues ahí les van. ¿Quién fue el primer hombre en el espacio? Ojo, en el espacio, no en la luna, sino llegar al espacio. Sí, solamente, o sea, que salieran de la atmósfera terrestre. Y la segunda pregunta, que tiene que todo que ver con el Proyecto Manhattan. ¿Quién era el físico encargado del Proyecto Manhattan? Ojo, el cómic se llama Manhattan Projects, o sea, en plural. En el mundo real, en nuestra cronología, existe un proyecto Manhattan, Manhattan Project. Ahí el científico que estuvo detrás de este proyecto, que pues, sin spoiler mucho, pues, se trató de qué. Fue el proyecto encargado de desarrollar la bomba atómica. Entonces, pues preguntas ahí de cultura general, interesantes, léanse un poquito, chequenle Wikipedia si quieren, pero pues algo se aprende. Y ojalá que se lo ganen, pues fácil, de acuérdense las respuestas, vamos a recibir las respuestas a partir del primer minuto, y hay que ser aquí muy claros, a partir del primer minuto del viernes 8 de noviembre, o sea, a la medianoche del jueves para viernes, ¿ok? Ok, clarísimo, sin problema. Perfectísimo, carnal, pues nuevamente muchísimas gracias por participar nuevamente aquí en el Café Comiquero, que ya sabes que esto es una operación de dos. Carnal, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje final, algunas palabras finales para la audiencia del Café Comiquero? Pues, como siempre es un gusto estar por aquí, me encanta participar en el café, siempre es pachón poder hablar de estas cosas que nos gustan, nos apasionan. Lean cómics, sean felices y acuérdense, este es un mundo extraño. Hagamos que siga así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.